momento de finalización, pero ya hay compañeros que estuvieron haciendo trabajos durante todo el día en distintas escuelas y le vamos a estar acercando a los oyentes toda la información de lo que está sucediendo hoy en estas elecciones legislativas 2013. En estos momentos en los controles Bernardo Tosi, y también hay todo un equipo de compañeros que están del otro lado trabajando, hay gente que está en las calles en estos momentos buscando información. Si querés saber cómo salen las elecciones, cuál es el resultado a nivel nacional, provincial y también a nivel local principalmente, quédate en la 90.1. Nosotros vamos a estar acompañándote, como decía Martín recién, hasta que sea necesario con el horario, como hacemos en todas las elecciones, dándote información confiable. Vamos a intentar llegar también a las sedes de cada uno de los partidos, de cada uno de los candidatos, escuchar la palabra de cada uno de ellos al momento en que se terminen las elecciones. Faltan 50 minutos para que la gente termine de votar, para que finalmente culminen estos comicios y se empiece a saber la información oficial recién a partir de las 21 horas, más o menos, aproximadamente. Claro que, como siempre, todas las vías de comunicación están abiertas para que los oyentes de la radio que quieran hacer algún tipo de comentario o pasar información en torno a sus lugares de votación, a sus barrios. La voz del oyente siempre es bienvenida aquí en FM Moreno, así que al 15-3368-0099 es nuestro número celular, o también por el teléfono directo. Pueden llamarnos al 466-6559. Obviamente las vías de comunicación están abiertas como siempre para las opiniones, pero también la información, qué sucede en tu barrio, si hubo alguna situación por ahí que nos puedan informar de lo que sucedió en alguna escuela donde fuiste a votar. Bueno, las vías de comunicación son estas. 17:11 minutos, vamos a escuchar un poquito de música. Seguimos escuchando música y enseguida venimos con más información. Someone falls to pieces, sleeping all alone. Someone kills the pain, spinning in the silence. She finally drifts away. Someone gets excited in the chapel yard, catches a bouquet. Love lays a dozen white roses on a grave. But to be yourself is all that you can do, hey. To be yourself is all that you can do. Salvation will ever want another only pain. Someone tries to hide himself down inside himself, he prays. Someone swears his true love until the end of time. Love runs away, separate or united, healthy or

Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. I was down in Bijahessel when somebody got to go and kill the man. So I tell you, pleased to meet you. How have you read my name? That's what is puzzling you is the nature of my game. There was some bleed while you're kings and queens from the 10 kings and the gods they made. Now, I shout out who killed those fucking killers. Now, when I'm crawling, I said, you and me. Traps, traitors. You get killed when you reach, you catch by. My name is Cassandra, and this is puzzling you is the nature of my game. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. faith, spiritual faith. I love you, Cassandra, and I... 17:26, se sumó aquí a la mesa Bernardo Tosi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leo, buenas tardes a los oyentes, buenas tardes, Martín. Aquí estamos entonces para darles algo de información. Quedan 34 minutos nada más para que termine estas elecciones legislativas del año 2013. Vamos a contarles un poco qué se está eligiendo en la jornada de hoy. Sí, recordemos que es una jornada legislativa que por lo tanto se rige por el cronograma de elecciones a legisladores, que es distinto a los mandatos de los presidentes. Por ejemplo, los senadores se votan cada 6 años. Esto implica que los senadores nacionales se renuevan en esta oportunidad en un tercio. Estamos hablando de que solo 8 provincias, 7 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que puede ser considerada legalmente como una provincia, están votando hoy sus senadores. Se votan 2 senadores que van a ser elegidos por la mayoría y 1 por la minoría. En términos de lo que se está jugando hoy a nivel legislativo, hay que decir que el Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores es donde juega más cantidad de legisladores, porque corresponden a las elecciones del 2007. Estamos hablando de mandato de 6 años, por lo tanto, el Frente para la Victoria está poniendo en juego entre los 11 senadores propios y 4 aliados, 15 bancas, mientras que la oposición tan solo pone en juego 9. Algo diferente a lo que sucede en la Cámara de Diputados, que se renueva la mitad cada 4 años. Entonces, hoy no se están poniendo en juego las bancas que se eligieron en el 2011, que es la elección en la que ganó con el 54% de los votos Cristina Kirchner, sino que se está poniendo en juego las bancas que se eligieron en el 2009. Recordemos, en el marco de lo que fue el conflicto con las patronales del campo, la ley de retenciones móviles, en ese momento al gobierno nacional le había ido muy mal. Por lo tanto, está poniendo en juego nada más que 47 legisladores, mientras que la oposición, en sus variopintas expresiones, ponen en juego 80 diputados. En total, estamos hablando de 127 diputados que serán elegidos a nivel nacional, ¿no?, en el día de hoy. Para la provincia de Buenos Aires le corresponde 35 de esos diputados nacionales, que es lo que se está eligiendo en la jornada de hoy, pero también hay cargos electivos a nivel provincial. Tenemos senadores provinciales, 23 que se están eligiendo. La legislatura provincial de la provincia de Buenos Aires pone en juego 23 senadores y 46 diputados. Además de eso, se están eligiendo, obviamente, concejales. Aquí en nuestra localidad, en Moreno, son 12 concejales los que se van a estar eligiendo. Va a crecer el Consejo Deliberante. Así es. Recordemos nuevamente, así como en diputados, se renueva cada 4 años. Los 10 que se eligieron en las elecciones pasadas del Frente para la Victoria se mantienen. No cumplen, no ponen en juego su banca, pero hay otras bancas que se ponen en juego, que son 10 más, que son las que se están renovando. Dentro de ellas, la del concejal Carlos López, que se presenta para que este pueda tener otro mandato, pero hay otros concejales que no se presentan. El otro que se presenta creo que es Jorge Mendieta, ¿no?, que también se presenta. Que renueva y que, digamos, tiene... vamos a ver las posibilidades que ha podido... Y que si concreta o no concreta, porque, digamos, venía bastante complicada las campañas que estaba llevando adelante Jorge Mendieta para renovar su banca. Esto seguramente mejor lo va a estar explicando Rubén cuando venga, que es el que más viene manejando estos temas. Pero como para que tengamos un dato general de lo que se está votando hoy. Los oyentes se encontraban en el cuarto oscuro con una boleta que está dividida en tres partes: senadores, diputados y concejales. Repasando, se está votando un tercio de la Cámara de Senadores a nivel nacional, se está votando la mitad de la Cámara de Diputados y se está votando la mitad del Consejo Deliberante. En concreto, se está votando eso hoy. Sí, más estos dos concejales nuevos que se vienen a sumar y que van a elevar a 22 la cantidad de concejales aquí en Moreno. En la provincia de Buenos Aires, otros datos que por ahí son de interés, 11.422.266 votantes. Sin una coma de más, sin un número de menos, es un 37,4% del padrón electoral que se dividen en más de 33.000 mesas en toda la provincia de Buenos Aires. Estaremos en un ratito nada más, menos de media hora, contándoles algo de lo que se pueda ir sabiendo. Los datos oficiales son a partir de las 9 de la noche. Vayan preparando lapiceras porque los números van a ser los protagonistas en el día de hoy. Vamos a estar tirando números a partir de lo que se vaya sabiendo como resultados. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más radial posible, tratando de expresar los porcentajes. Y bueno, vayan preparando las lapiceras. 15-33-68-0099 para comunicarse con FM Moreno. También lo pueden hacer a través del teléfono directo 0237-466-6559 y por supuesto también vías electrónicas como el Facebook, que ya tenemos abiertos para recibir los mensajes. Vamos a seguir escuchando algo de música. Nosotros vamos a continuar con la información, un poco de música, un poco de información. A medida que vaya llegando más información, será menos música y más información. En un ratito ya volvemos. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on me is Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! I'm too blame for all I've heard, and I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there. And I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Broken on me is Sunday morning. every day for all I care. And I'm not scared by my candles in our days, 'cause I found God. Yeah, yeah, yeah. 17:42, quedan 18 nada más de estas elecciones, 18 minutos quedan para que sean las 18 horas y terminen finalmente las elecciones legislativas del año 2013. A veces se extiende un poco más, igual lo que estaban comentando es que la gente ya había ido a votar, se iba cumpliendo más o menos con el cronograma y las expectativas. Más o menos hay un 60% del electorado que a las 5 de la tarde ya había emitido su voto. Quedan las corridas de último momento. Igual hay que ver estos datos, cuán actualizados están. Igual es un porcentaje muy bajo, ¿no? Para sí, la hora. Igual algo similar había sucedido en las PASO, en el 11 de agosto, que los datos llegaban con esta cantidad, digamos, más o menos, y se pensaba que iba a ser una elección con baja afluencia de votantes. Sin embargo, finalmente fue más o menos un promedio de lo que suele suceder en todas las elecciones. Nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes toda la información que se vaya generando. Hay un grupo de compañeros que están recorriendo la ciudad de Moreno y diferentes localidades para saber qué es lo que está sucediendo, y estamos justamente en comunicación telefónica con Rubén Bustamante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Hola, Leo, buenas tardes. Contanos por dónde estás, qué lugares estuviste recorriendo. Bueno, hoy pude hacer las 6 localidades que estuvo al alcance en función del tiempo. Es una elección distinta a las primarias, por lo menos en la fisonomía de mayor orden y tranquilidad, producto de que no había internas en juego, sino es una general, por lo tanto se resolvió bastante bien lo que es la disposición de boletas, aunque las denuncias ya vamos a compartir a partir de las 6, las notas que hicimos a lo largo de esta jornada. A las 7:30 de la mañana estamos recorriendo el distrito. Siempre hay denuncias respecto a faltantes de boletas, pero en general hay coincidencias de la mayoría de las fuerzas que se trató de una elección tranquila, con una característica que tendrá como resultado, en función de la evolución que va a tener el recuento de votos, de una tendencia que como título sería una municipalización de la elección. Esto es un trabajo que han hecho las dos fuerzas electorales más importantes a partir de las PASO, de potenciar la búsqueda local, conociendo el arrastre que tienen las figuras nacionales. Esa es una tendencia clara que se expresa en reconocimiento de todos los dirigentes, de que hay una tendencia clara al corte de boleta, que no se sabe evidentemente todavía hacia dónde marchó. Hay composiciones en los cortes raras, extrañas, y otras no tanto. Eso por un lado. Lo segundo, el porcentaje o el caudal de votos va a ser semejante a la de las primarias. Esto también es una característica que destacan todos los dirigentes a 30 años de la democracia, que el pueblo se exprese institucionalmente en esa línea, lo rescatan como positivo. Y definiciones muy interesantes que después vamos a compartir, Leonardo, con la audiencia de FM Moreno, de funcionarios locales, del gobierno, a propósito de la recomposición que se viene dentro del PJ, ya como instrumento claro a dirimir dentro de las internas que se van a celebrar en diciembre, de lo que será el direccionamiento político del PJ y dentro del PJ, Leonardo, el kirchnerismo. Perfecto, Rubén, te estaremos esperando entonces aquí en los estudios de la 90.1 para compartir con vos toda la información que estuviste recabando durante la jornada y también lo que vaya apareciendo. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Rubén Bustamante, quien estará, como decíamos recién, en minutos compartiendo las notas que estuvo haciendo durante toda la jornada de hoy. Le vamos a mandar un saludo a Guillermo Amaro, a Marcelo Asensio, a Pamela Águila Farías, a Sergio Felipe Matano, al Movimiento Popular La Dignidad de Zona Oeste, a la Organización Moreno por la Memoria, y a Gabriela Geruli, quienes están allí en Facebook haciéndonos saber que escuchan la transmisión de la 90.1. Y todos los que están escuchando en estos momentos esta transmisión pueden comunicarse con nosotros, estamos esperando sus comentarios. También la información, decía recién Rubén, en la comunicación telefónica, denuncias de faltantes de boletas, denuncias de situaciones que se dan. Es una lástima decirlo, pero tradicionalmente siempre... Igual es una constante, Leo, que ya a esta altura uno sabe que es a las reglas de juegos a las que se someten los mismos que deciden participar de las elecciones, y que muchos ya han logrado y generado las instancias políticas de militancia necesaria para que eso no suceda, y se fue reduciendo así hasta que pueda votarse electrónicamente o con boleta única, como se está haciendo de como piloto en algunas provincias de la Argentina, y que ya en otros países como Venezuela, Brasil, se ha instalado de manera correcta y con muy pocas denuncias respecto a la vulnerabilidad de un sistema de esas características, que es la excusa por la cual aquí no se quiere hacer, pero en el fondo está claro que el que maneja el aparato del Estado es el que tiene más elementos para manejar en función de la orientación que quiere la elección. Está claro que cuando hay una orientación a que esa elección tome otro color, no alcanza ese aparato del Estado ni las posibilidades que hay para encauzarlo hacia un lugar y modificar una elección, ¿no? Sí, también una elección que tiene una característica diferencial. Es la primera vez que habrá material en idiomas de pueblos originarios. Esto es algo que se va a estar realizando solo en algunas provincias. Es una prueba piloto de lo que se espera para el 2015. Ya esté instalado definitivamente con material electoral, material de todos los partidos políticos, porque también es otra de las tradiciones, digamos, de la política argentina, hacer un aprovechamiento de la situación de que muchos integrantes de pueblos originarios no saben hablar castellano o no lo manejan con la fluidez necesaria como para poder manejarse en situaciones como estas, por ejemplo. Vamos a mandar un saludo a Cecilia Rodríguez, que llegó hace un ratito acá a la radio, que está participando junto con Victoria Espinosa de la producción de este programa. A Cecilia, a Mico, ya dijimos que se encontraran los controles, no es necesario que nos recuerde que le tenemos que mandar saludos. Bernardo Tosi, que también está aquí en el estudio. Rubén Bustamante y Cintia Medina, quienes estarán llegando dentro de poco nomás para seguir compartiendo toda la información. Hasta las 21 hay supuesta veda, sí, de boca de urna y eso. Aunque uno puede escuchar por radios nacionales que algunos conductores que le gusta posicionarse de manera conflictiva han dado porcentajes asociando a los candidatos con los equipos de fútbol de los lugares a los que pertenece. Una clara intención de recibir denuncias para posicionarse en la agenda política y así obtener mayor rating, que es la lógica con la que se mueve el periodismo nacional en la Argentina, ¿no? Sí, también en la veda no está incluido internet, sí los blogs, sí los portales, no Facebook y no Twitter. Por lo tanto, también a través de las redes sociales sigue habiendo, además de propaganda electoral, también hay un run interesante respecto a qué es lo que va a ir sucediendo con los votos. Obviamente, los números oficiales comienzan a las 21 horas, ahí estaremos nosotros también para compartirlos con ustedes e ir sabiendo qué es lo que sucede a nivel local, también estaremos compartiendo con ustedes en estas elecciones que 10 minutos nada más quedan para que termine el horario de poder acceder, poder ir y votar. Esperemos que no se extienda demasiado. Recién Rubén nos decía por teléfono que hay bastante cantidad de gente votando, no se espera que se atrase demasiado, pero bueno, habrá que ver qué es lo que sucede cuando lleguen las 18 horas y podamos saberlo efectivamente. Igual, como para finalizar, decir que fue muy extraña la tranquilidad que había en las escuelas céntricas, a diferencia de otras elecciones. Nosotros pudimos dar vueltas por algunas de las escuelas de los alrededores de la radio y realmente respecto a las PASO, la tranquilidad, la gente votando muchísimo menor a la que había sido en otros momentos, esas cosas extrañas que suceden, ¿no? Cuando uno tiene una impresión de lo que encuentra en la escuela y después cuando ve la estadística le cuesta ver que esté reflejado algo tan diferente a lo que percibe. A veces la experiencia personal se siente acompañada por la estadística que mira, pero muchas otras veces, te diría yo, en la gran mayoría de las veces, por una extraña circunstancia, la estadística está muy lejos de la experiencia personal de uno. ¿Vos cuando fuiste a votar, cómo estuvo? Nadie. Nadie, sí. Nadie. Llegaste, fuiste, votaste. Nadie. Cuando en las elecciones del 2011 y en las PASO, tuve que hacer una colita en las del 2011 de aproximadamente una hora y media, y en las PASO de 20, 25 minutos. No había nadie. Fui a la misma hora, a la misma escuela, en la misma mesa. Nadie. Yo tuve poca gente también, 5 personas. Había igual otras mesas alrededor de la que me tocó a mí, donde sí había realmente bastante gente. Igual bastante gente, estamos hablando de 30 personas, 40 personas. Tampoco era demasiado demasiada gente. Ceci, cuando vos fuiste a votar, ¿mucha gente? Nadie. No, nos dice que nadie también. Cecilia D'Amico no tuvo ningún problema. Estamos preguntándole también. Cecilia Rodríguez nos dice que también muy poca gente cuando fue a votar. Le preguntamos a dos personas, nos dice Cecilia Rodríguez. Victoria, tres personas tenía delante. Poca gente, nos tocó a nosotros, Bernardo no lo veo, entonces no le puedo preguntar, pero bueno, poca gente, tuvimos suerte nosotros, otros habrán estado mucho tiempo, pero bueno, no es el caso de quienes hacemos en estos momentos este programa especial. Cuéntanos ustedes también cómo fue el momento de la votación, si había mucha gente, si hubo algún tipo de problema, algún tipo de falta de boletas o de alguna irregularidad, y lo pueden hacer a través de las vías de comunicación. Nos buscan, obviamente, como Frecuencia Modulada Moreno en el Facebook, y también pueden enviarnos mensajes de texto al 15-3368-0099. Nos pueden llamar por teléfono al 0237-466-6559. Nos podemos dar estas chances porque está cerrando la elección, uno tiene mayor distensión para hacer este tipo de comentarios, ya va a empezar el análisis más duro, la información, los resultados que se cruza, aquellos que te dicen una cosa, otros que te dicen otra. Recién alrededor de las 21:22 la tendencia podrá ser un poquito más clara, pero claro está, siempre la incertidumbre de estas horas que irán de las 18 a las 21:22 siempre tiene algo de adrenalina, que es interesante en términos de análisis político respecto a cómo quedará posicionado el Consejo Deliberante en relación con el Poder Ejecutivo local, qué pasará en el Congreso Provincial y qué pasará a nivel nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Quédate en la 90.1 porque, como todas las coberturas de elecciones que hemos hecho en estos años, vamos a estar en cada una de las sedes de los diferentes candidatos con la voz de los protagonistas de estas elecciones, todos aquellos que se verá quiénes entran finalmente al Consejo Deliberante y obviamente la información a nivel provincial y nacional. 35 segundos quedan de estas elecciones legislativas del año 2013. Nosotros estamos aquí en FM Moreno 90.1 para compartir con ustedes toda la información que hemos estado recolectando en la jornada de hoy en todo el territorio del partido de Moreno. También lo que suceda a nivel provincial y a nivel nacional. Y tenemos algunos mensajes que fueron llegando al 15-3368-0099. En este caso, un mensaje de Dani, pero nos da información de tres escuelas. Nos dice, buenas tardes chicos, yo voté en la escuela número 1 de La Barrera y por suerte todo bien. En la escuela 25 que pasé estaba llena. En la San José, donde votó mi mamá, pocos. Así que le agradecemos a Dani que nos manda un abrazo, quien, aparte de decirnos chicos, que eso es un halago, gracias, le agradecemos el mensaje y entonces nos dice que tanto en La Barrera, en la escuela número 1, en la escuela 20 y en la escuela San José había pocos, mientras que en la 25 se veía más llena. Eso fue a través del 15-3368-0099. Sigan ustedes también enviando sus mensajes, también lo pueden hacer a través de Facebook. Nos buscan como Frecuencia Modulada Moreno. Ya está, ya terminó las elecciones, ya son las 18 horas, casi un minuto. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con toda la información de lo que sucedió en esta jornada. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Horas 4 minutos, ya está, ya ha terminado la elección, quizás queda alguna mesa, alguna escuela por terminar de cerrar, por terminar de votar, y se ha sumado aquí a la mesa Rubén Bustamante, recién llegado desde la calle. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Fue una jornada, como decía Martín. Ninguna elección es igual a otra, se parece, pero lo que se pone en juego en esta no es una cuestión de medio término. Acá lo que se puso en juego ya en agosto ha sido la recomposición de las fuerzas, cómo se abroquelan detrás de algunas figuras y algunos proyectos, y en eso el kirchnerismo sabía que corría con desventaja. Ahora los medios nacionales están dando la tendencia de que se mantiene lo de las PASO. Las encuestas que fueron manejándose de manera obscena durante toda la jornada por parte de los medios nacionales, y que hablaban de diferencia de 10 puntos, 15 puntos, 20 puntos, lo decían abiertamente a ver quién miente mejor en ese sentido. Si uno lo traduce en el orden local, yo no vi nerviosismo ni en Cuartel Quinto, ni en Paso de Rey, ni en Trujuy, que son zonas fuertes. Hubo denuncias a la mañana, sobre todo en la entrega de las urnas que hizo el Correo Argentino, donde había faltantes boletas de Ferraro, de Narváez, en menor medida del Frente Renovador, o boletas que ya venían con el corte local, ya en la urna. Y tal vez lo más duro que se vivió en la mañana fue una situación en la técnica 2, que está acá cerca de la radio, porque se estableció un cambio en el lugar de votación para los extranjeros. Los extranjeros en agosto votaron en una escuela que está dentro del Country Santa Ana, y cuando fueron ahí a votar se encontraron un enorme papel que decía tienen que ir a la técnica 2, lo cual el Country Santa Ana es Cuartel Quinto. Y eso generó dos cosas. Primero, que algunos decidirán desplazarse por compromiso ciudadano, estoy hablando de paraguayos fundamentalmente nacionalizados argentinos, y otros que dejaron o desistieron de venir. Eso por un lado. Y lo segundo, que cuando llegaron a la escuela no estaban informadas las autoridades de mesa que venían a votar. Y entonces apareció, por lo menos en una persona que había asumido el compromiso de presidencia de mesa porque no había llegado todavía la titular, decir que se sentían muy discriminados, que no se los reconocía en el ejercicio cívico de votar, y eso lo tenemos para compartir en instantes porque hicimos varias notas a lo largo de la jornada, en donde al existir una veda, las preguntas, por lo menos que formulamos nosotros, han sido direccionadas. ¿Qué se juega? ¿Qué se jugó en el orden local? ¿Qué se jugó en provincia? Porque claramente hay una tendencia en mirar Congreso Nacional, Capital Federal y lo local, y en provincia se juega mucho. Se juega mucho por el rearmado del PJ, que es lo que se avecina a partir de diciembre, con las elecciones de autoridades partidarias, con definiciones de funcionarios del gobierno de Wes muy, muy evidentes, que esa es la tendencia. Esa es la tendencia para reagruparse en la vieja herramienta y a partir de allí ver qué hace el kirchnerismo ya incorporado al PJ. Si hay algo que caracterizó a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner fue una transversalidad distinta a la de Kirchner, que cerró con Cobos en su momento con los radicales. Ella conforma Unidos y Organizados. Bueno, lo que se viene a partir de, no los resultados, sino lo que se vivenciaba en la mañana de hoy y la tarde, es que la discusión seria es diciembre, porque la diferencia con Massa era indescontable, y queda por saber si el corte de boleta que se marcó en la tendencia local, tanto para Contreras o para Camps, fue a dónde, hacia dónde fue. ¿Fue hacia De Narváez? ¿Fue hacia el FIT? ¿Fue hacia el Frente Progresista Cívico y Social? ¿Qué incidencia tuvo el voto peronista de Mendieta? Entonces, de aquí hasta que cerremos el programa, lo que vamos a tratar de hacer es un juego comparativo de lo que dejaron las primarias en cuanto a cantidad de votos y si eso se traduce en esta general, y saber si el corte definitivamente expresa que hubo una decisión política de las dos fuerzas más importantes municipalizar la elección. Habrá que ver qué es lo que sucede a nivel local, también lo que sucede a nivel nacional y provincial. Los medios de comunicación masivos están planteando porcentajes parecidos a las PASO. Eso también habla de, bueno, lo que fue quizás uno de los grandes datos de esas elecciones, que fue lo que pasó con el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el FIT, a nivel nacional, con gran afluencia de votos y porcentajes históricos en muchos casos, en muchos de los distritos de todo el país. Bueno, con Martín esta es la cuarta elección que hacemos desde que recuperamos la radio. Mirá si tenemos un par de años, es la cuarta elección. Sí, con las PASO se sumaron dos más, ¿no? Son dos más, seis, claro. Pero ya algo que en lo personal me dejó el laburo de estos años, por lo menos acá en la radio, es que nadie acepta la derrota, es decir, nadie pierde. Entonces se puede decir a esta hora de la tarde que el oficialismo podría mantener la mayoría en el Congreso. Podría decir Massa que es el gran ganador de la provincia de Buenos Aires, donde se resuelve casi todo. Podrá decir el FIT que creció, si es que creció comparativamente con las PASO. Podrá decir Contreras que tiene chapa para pensar en la intendencia en el 2015, jugando una interna probablemente con Aníbal Acef. Podrá decir Hues que mantiene el voto histórico. Es decir, todos van a buscar tener una lectura no en la derrota, y me parece que ese es un error, porque cuando escuchemos las entrevistas en frío de los dirigentes hoy, después de la votación, todos tienen una línea de coincidencia que la clase dirigente argentina no comprende el resultado de las urnas, sin excepción. Y que para la transición que comenzó a jugarse en agosto, no hoy, de cara al 2015, no hay una madurez de la dirigencia, pero sí hay un mensaje de la sociedad, que va en varias vertientes, porque si el PRO ratifica el triunfo en Capital Federal, desde una lectura ideológica, ¿cómo lo interpretamos? Que hace una buena gestión, es eso, que es una buena gestión que hace el PRO, lo cual nosotros lo podríamos discutir aquí y sacar, o sea, 2 horas diciendo que no hay gestión. De igual manera, yo recuerdo que después de las primarias, uno de los hombres que marcó claramente que acá no había gestión fue Oscar Retuerto, y dijo, miren, si hubieran hecho más o menos lo que hace Otacén Merlo, sería distinto. Y ese es un corrimiento ideológico no menor, para lo local, para lo provincial y lo nacional, que es lo que vamos a tratar de charlar con ustedes y con la audiencia hasta que sepamos los resultados. Lo cierto es que ya está instalado en todos los medios, en todos los medios nacionales, esto que venía marcando Rubén, en torno a el posicionamiento de Massa hacia el 2015, que si en concreto nosotros hoy los argentinos votamos la renovación por la mitad de la Cámara de Diputados, el tercio en la Cámara de Senadores, y acá en Moreno la mitad y un poco más, porque hay 2 nuevos concejales uh-huh. en las legislativas, en términos de legisladores ocuparán sus bancas, pero hay una lectura tal vez igual o más importante que esa que tiene que ver con los posicionamientos de cada uno, sí, ¿no? Claramente. Y cómo a nivel nacional aparecen 3 figuras fundamentales en esta tendencia, que son Sergio Massa, posicionado muy fuertemente por todos los medios nacionales, y como la renovación más aceptada de la clase dominante del kirchnerismo, el propio Daniel Scioli, que ha ocupado un lugar que, si lo de Macri es inentendible, lo de Scioli, nosotros que vivimos en la provincia de Buenos Aires, es aún más todavía, como una persona como Scioli puede mantener la imagen positiva que tiene en el marco de el desastre y la catástrofe social y política que es la provincia de Buenos Aires en el día de hoy. Y el otro que nombraba recién, Mauricio Macri, ¿no? Uh-huh. Aparecen 3 presidenciables, todos con simpatías con el menemismo, recuerda, ¿no? Sí, y por supuesto. Uno de ellos, levantado, Daniel Scioli, por el sector que dijo haber venido a terminar con la década perdida y haber ganado una década, ¿no? En términos de análisis de proyección, esas 3 figuras están, te diría que antes de las elecciones generales, con las PASO se instalaron, con los resultados en la capital federal, que se esperaba que tal vez Michetti no gane tanto, porque UNEN en las PASO tuvo un buen caudal de porcentaje de votos, pero bueno, parece que la tendencia se consolida, y con Massa, que aparece como el niño mimado de la clase dominante, aquella que empezó a despegarse del kirchnerismo y que empieza a abrazar otra opción política. Porque pues, cuando, con esto termino, Rubén, cuando hablamos de aquellos que vos decís que empiezan a posicionarse hacia el PJ, ¿no? Uh-huh. Y que siempre se analiza que cambian de color político dentro del mismo PJ de acuerdo a cómo viene la tendencia. Antes en el kirchnerismo, hoy en el Frente Renovador. Pero los dueños de la Argentina, que efectivamente es la clase dominante, quienes tienen el poder económico en nuestro país, hacen lo mismo. Sí, por supuesto. Yo creo que un tipo como Elstein está cagándose a risa en su casa desde hace mucho tiempo. Es un tipo desconocido para la mayoría de la población argentina y es uno de los hombres más poderosos por la diversificación que ha realizado. Desde ya Grobocopatel, desde ya Rollo, son tipos que entienden claramente cómo es el poder, y en lo personal yo he dicho, lo que se busca es un cambio gerencial, claramente es un cambio gerencial. Cuando vos señalabas, como para dar una devolución a lo que planteabas, cuando vos señalabas esto de Scioli, fíjate que Scioli hace el reemplazo en campaña de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, por decisión de la presidenta de la Nación. No es que naturalmente dijeron, bueno, la presidenta tiene una enfermedad y Scioli ya en las PASO la figura era Cristina, Daniel Scioli e Insaurralde. No está Cristina, que creo que es una preservación de la figura al margen de lo que le sucedió a ella. Scioli lo arrastra a Insaurralde y envía un mensaje claro que van por la recuperación del PJ. Y nosotros en Recorte Informativo hemos hecho varias notas muy claras en esa dirección, muy evidentes en esa dirección. Si querés, podría sumar un interrogante. Si el Frente Renovador es una variante del PJ y el kirchnerismo es una variante del PJ, ¿todos van a disputar la interna partidaria en diciembre? Esa es una pregunta que se instaló hoy. Y lo segundo, después de hacer las notas, algunos dirigentes marcaron con muchísima preocupación y en tono autocrítico que el esquema de prensa nacional falló porque nadie sabe del estado de salud de Cristina. Y mencionar el estado de salud, informar de cómo está, era darle una entidad que la presidenta no ha tenido. Entonces allí hubo una puja, si ponerla en esa situación a la presidenta o negar cualquier tipo de información. Bueno, se inclinaron por lo segundo. Y acá en territorio, los que hacen una lectura propia de Moreno consideran que no fue positivo, que no fue bueno porque muchos dijeron ya la presidenta no está en carrera. Y ahí fue un voto para Massa, ¿no? Fíjate todas las cosas que se desprenden de una elección y de una jornada como esta, que fue muy tranquila, muy ordenada, con denuncias que vamos a escuchar en instantes de lo que pasó, ¿sí? Vamos a escuchar ahora algo de música y en minutos nada más, cuando volvamos, vamos a estar compartiendo con ustedes justamente los audios, las entrevistas que estuvieron realizando los compañeros durante la jornada de hoy. Eso será en minutos nada más. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Nos pueden enviar mensajes de texto al 15-3368-0099. También llamarnos por teléfono al 466-6559. Estas son nuestras vías de comunicación. También Frecuencia Modulada Moreno en Facebook. Una forma de contarnos qué es lo que ustedes opinan, qué es lo que ustedes están analizando también de lo que han sido esta jornada. Y también contarnos lo que pasó cuando fueron a votar, cómo fueron a votar. Toda esa información que hacemos aquí entre todos. Este programa en esta radio comunitaria alternativa y popular, FM Moreno 90.1. Escuchamos música y ya venimos con todas las entrevistas que se estuvieron realizando en la jornada de hoy. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos con esta cobertura especial de FM Moreno 90.1. Estamos compartiendo con ustedes esta jornada, como muchas veces lo hemos hecho todo el equipo de la radio, muchísimos compañeros aquí trabajando, editando, preparando el material, también contactándose con los que han sido los protagonistas de esta jornada, o que los empezarán a hacer a partir de las 18 horas. Vamos a estar también con ustedes hasta que sea necesario para saber cómo han sido los datos a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel local. Estamos aquí también para compartir las entrevistas que estuvieron haciendo en el día de hoy en el territorio. El primero en votar de los candidatos, porque hay un sistema, hay un esquema de prensa que te avisan, no sé si se ponen de acuerdo para que vos puedas llegar a la mayoría de los lugares, ¿no? Pero se repitió en gran medida lo de las primarias, con excepción del intendente Hues, que no anunció a través de prensa oficial el horario de votación. Sí cursaron la información para compartir el voto de Pedro Camps. El primero a las 8 y 10 de la mañana votó Damián Contreras, que es el actual presidente del Consejo Deliberante y que encabeza la propuesta del Frente Renovador, que lleva Massa como candidato a diputado nacional. Esto decía en la mañana de hoy, ni bien se abrió una escuela de Cascallares. Allí estuvimos para dejar con ustedes este comienzo de cobertura de todo lo que sucedió durante la jornada. Contreras dijo esto. Hay 15 minutos, 20 minutos de adelantarse con respecto a agosto. De todas maneras, me parece que va a ser un acto comicial que se va a desarrollar con total normalidad, inclusive al haber menos opciones, digamos, de 18 que había en la elección de las primarias, hoy se reduce a 9, con lo cual, a 8, con lo cual inclusive el cuarto oscuro se va a acelerar la elección y en ese marco creo que se va a desarrollar normalmente la elección en todo el distrito. Me parece que todas las fuerzas políticas utilizaron esos días para acercarle material a sus fiscales, para organizar el día de hoy, y bueno, así hemos transcurrido viernes y sábado, y hoy, gracias a Dios, como podés ver, acompañando el tiempo, así que ojalá hoy sea un día para que la democracia festeje con estos 30 años ininterrumpidos de que nuestros vecinos puedan participar. 30 años ininterrumpidamente, o sea, para las generaciones que hemos tenido, o sea, algún corte en el medio de no habernos podido expresar libremente, creo que es realmente una satisfacción y un logro muy grande, y para las generaciones jóvenes que no han vivido ese momento, para que no conozcan, digamos, de esos quiebres institucionales, hoy debe ser un día normal y así seguramente va a transcurrir. Sí, esto tiene que ser un triunfo de la democracia, de todas las expresiones políticas que puedan manifestarse libremente en el día de hoy. Bueno, esto decía Contreras, 8:10 de la mañana, en la escuela 43. Y ahora nos vamos a la escuela 1. Allí votó Pedro Camps, que es el primer candidato a concejal del Frente para la Victoria. A propósito, lo charlamos antes con Martín. Las primarias, ¿para qué sirvieron? En el 2011 sirvieron para catapultar a Cristina Fernández de Kirchner como la gran vencedora y ratificar lo que había sucedido en ese momento en la general, de allí surgió el 54% de los votos. En esta tuvo un efecto inverso. Pero me parece que lo que se abre como discusión política, yo creo que en la mayoría de los frentes, es que las primarias tienen que ser primarias y que no puede funcionar ya la dedocracia. Ahí ingresa la búsqueda del PJ, en ese plano. No es que alguien decide quién va a ser el candidato, sino que con elección partidaria las autoridades van definiendo cuáles son las listas que pueden participar en una primaria eventual en el año 2015 para definir precandidatos y definitivamente candidatos. Esto es lo que significa la recuperación o la vuelta al PJ. Pedro Camps, que es un hombre que es histórico de Pueblo Libre, que acompaña a Mariano Hues y que integra el kirchnerismo, lo mencionó de esta manera, que hay que darle una vuelta a las primarias. Tienen que tener una función efectivamente interna, si lo dijo así. Sí, una responsabilidad que era el frente. En el frente nuestro no se anotó nadie. Pero yo me refiero a eso. La verdadera utilización de las PASO. ¿Es un tiempo de recuperación de los partidos, Camps? De recuperar eso que es la identidad, la mística, que en los frentes se va lavando bastante, en todos los frentes. Yo creo que a partir de esta elección, inclusive creo que el partido que pertenezco va a haber una fuerte reflexión y modificación de algunas cuestiones, de autoridades, elección a corto plazo de las autoridades del partido, y eso va a servir para seguir profundizando esta democracia. Esa es la respuesta que surge a partir de la pregunta ¿qué tienen que mejorar los partidos en las primarias? Y solo Pedro Camps dice la elección de diciembre, la elección partidaria. Es decir, si se reacomoda el Partido Justicialista, podría haber primarias. Yo recién le decía a los compañeros, a partir de lo que dice Camps, no se presentó nadie. ¿Aceptaban que se presentara alguien? ¿Ustedes imaginan que Cristina Fernández de Kirchner dijera así, hay una propuesta que quiere correr en las primarias? Si a nivel nacional no se dio, porque tampoco lo tuvo el Frente Progresista Civil y Social, por ejemplo. Cerró con el GEN y el radicalismo, no hubo disputa a nivel nacional de los diputados nacionales, tampoco en el nivel seccional. Eso se produjo en los cargos distritales. No sé cómo es la cosa. La primaria sirve para qué, para consolidar figuras. Y esto es lo que están planteando hoy. Lo segundo de Pedro Camps es cómo hicieron ellos el trabajo de militancia desde las PASO a esta jornada. ¿Qué fueron a decir? Y lo que responde el actual secretario privado del intendente es que el territorio es muy grande, que se dieron cuenta que en algunos sectores no había llegado bien el mensaje, que había una confusión, y que salieron a militarla, a hablar con los vecinos y la gente que históricamente los acompaña. Salimos a hablar, es muy difícil, es un distrito muy grande, 184 kilómetros cuadrados, más de 150 barrios, una población densamente poblado muchísimo. Y la comunicación es fundamental. Nosotros veíamos que no estaba claro todo el panorama. Entonces, en ese aspecto salimos a hablar, a dialogar, a sentarnos con los vecinos, con los grupos, con las instituciones. Es el trabajo que hace cualquier militante, cualquier proyecto que encarne uno en este sentido. Esperemos, bueno, el resultado al final del día. El salir a hablar. Se habla del modelo. ¿Cómo el modelo baja, Moreno? Porque me parece que ahí está la gran discusión y el gran debate. ¿Hasta dónde el modelo tiene visos de realidad y es tangible? ¿Hasta dónde es simbólico? Porque eso hace la política. Sí, yo te diría, ¿hasta dónde baja, hasta dónde impacta? Bueno. En el modelo impacta de una forma muy, muy profunda en el distrito, en algunos lugares. No es simbólica. Por eso es que, bueno, uno está trabajando para que esto se profundice cada vez más. Escuchamos a Pedro Camps en la entrevista que realizaban en el día de hoy los compañeros, hablando justamente sobre la situación de estas elecciones legislativas del año 2013. Bueno, tenemos una comunicación telefónica, ¿no? Todavía no la tenemos, bueno. Están los compañeros trabajando justamente para poder conseguir eso. Vamos a escuchar ahora, si les parece, otro de los audios que se estuvieron haciendo en el día de hoy, en este caso al candidato a concejal del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Rodrigo Moroso. Así es. Escuchá que Moroso va a decir, hasta aquí todo normal, era el mediodía. Otras fuerzas denunciaron el faltante de boletas, ellos dicen, a nosotros no nos faltó nada. Y venía de Cuartel Quinto, una zona compleja para dar una batalla electoral. Lo confirmó de esta manera. Ahora normalmente yo estoy en la zona de Cuartel Quinto y no tuvimos ningún inconveniente con respecto al faltante de boletas. Por ahora todo normal. Nosotros nos venimos preparando hace 2 semanas con respecto a los fiscales. Nos parece la tarea final que va a garantizar que los votos que nos lleguen a nosotros se representen en el recuento final, ¿no? Y que la boleta esté en el cuarto oscuro es fundamental. Mira, es un fin de ciclo en cuanto a la reconstrucción de la burguesía nacional. Todos los índices macroeconómicos muestran un colapso, deuda externa, inflación, despidos, suspensiones, todas, ajuste en educación, en salud, son todas cuestiones que muestran ya la debacle del kirchnerismo como un modelo en desarrollo. Y bueno, ahora lo que nos proponemos como una alternativa somos otra fuerza política, entre ellas nosotros, ¿no? Rodrigo Amoroso, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, hablando sobre este fin de ciclo. Yo pensaba esto de, el PJ siempre sigue al que gobierna, ¿no? Después de la muerte de Perón, el que gobierna es a ese se lo sigue, esa es la línea a seguir. Fue Carlos Saúl Menem en su momento, Kirchner después, Cristina después, ahora con la imposibilidad de Cristina de seguir en el gobierno y en el poder. Bueno, es un momento sí o sí de fin de ciclo, aunque sea en ese sentido, y las fichas empiezan a reacomodarse. Es lo que yo te decía hoy, se municipalizó la elección, eso sería un eje para trabajar. Lo segundo, claramente, la transición. Es una transición que por Constitución Nacional le impide a la presidenta buscar una reelección. Hay una constitución provincial que le impide a Scioli buscar un nuevo periodo como gobernador. Es decir, evidentemente es esto lo que está en juego, Leo. Y vos decías esto del peronismo. El peronismo es la fuerza con mayor ambición de poder. Y cuando digo tiene la mayor ambición de poder es que en su pragmatismo o en su versatilidad logra lo que otras fuerzas no se animan a dar como elemento, y el Frente Renovador está inscripto allí, en el peronismo, claro está. Tenemos una comunicación telefónica en estos momentos, estamos comunicados con Camilo Zarza. Camilo, buenas tardes. Rubén Bustamante te habla, ¿cómo estás, Camilo? Hola Rubén, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, tu primera impresión de estas elecciones, ¿cómo lo han vivido? ¿Qué deja dejan comparativamente con las PASO de agosto? Como primera impresión, muy contento por la participación ciudadana, que nosotros acá, yo estoy en la escuela 43/53 de Casasco, sí, y el porcentaje de las mesas fue superior a las primarias, que había cerrado en el 80 en agosto, y ahora estamos entre un 85 más o menos promedio por mesa del padrón, así que eso es muy positivo. Y después las boletas y eso, los punteos son todos muy subjetivos, ¿no? O sea, sí. Vamos a esperar a recuperar los datos certeros de los certificados junteños de las 14 mesas que hay acá como para poder pensar en una posible tendencia. Bien. Me parece que nada, como para rescatar a priori eso, la participación de los de la gente, que fue una jornada re tranquila acá, que no... Digo, acá hubo fiscales generales de todas las fuerzas, fiscales por mesa de Fabián Ferraro, de Damián Contreras y de Pedro Camps, digamos, de nuestra lista, la 503, y estuvo todo bien, digamos, transcurrió la jornada con total tranquilidad, así que es re positivo, ¿no? Camilo Zarza es el primer candidato a consejero escolar, estará cumpliendo esa función a partir de diciembre. Esto lo digo por una cuestión obvia de lo que resultó en materia electoral las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Una pregunta más, Camilo. ¿Viste una tendencia de corte de boleta? Yo por los punteos que fui recorriendo así como responsable, se produjo un corte quizá un poco más acentuado, ¿no? Por ahí que en la primaria que vos encontrabas la boleta menos cortada. Pero no claramente hacia un solo sector, sino que había cuerpos de todas las boletas, por lo menos de las tres que tienen posibilidad de disputar concejalías en el distrito, ajá, se encontraban cortadas, ¿no? O sea, y eso me parece también positivo porque la gente se nota que viene mucho más pensado el voto, que se anima a cortar boleta, ¿no? Tanto que se habla a veces de que la boleta completa, que nadie lee los candidatos, que qué sé yo, está bueno que se pongan en práctica algo que también es nuestro derecho. Mencionaba aquí en el programa especial que estamos haciendo, Camilo, que me parece que las dos fuerzas mayoritarias han trabajado en dirección de municipalizar la elección y que esto podría explicar una tendencia de corte boleta en la categoría local, en la última categoría. Mm. Puede ser que eso se dé a partir de lo que dejó como resultado las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Está bien, y tomamos lo que decís vos porque es una referencia similar a la de dirigentes del gobierno y de fuerzas de oposición en zonas muy, muy importantes como Trujillo y Cuartel Quinto. Así que veremos al final de la jornada cómo se traduce ese corte de boleta en la categoría local. Claro, sí, sí. Sí, sin duda. Hay que ver cómo se traduce. Y bueno, siempre contento que yo festejar una elección que es resarpado, ¿no? O sea, venimos festejando 30 años de restauración democrática y me parece que eso no es menor. Incluso la fuerza de la derecha como el PRO estén llamando a votar es algo re positivo para la sociedad en su conjunto. Uh-huh. Y me parece que eso también es lo que hay que celebrar y festejar, ¿no? Que vienen los padres con los hijos a votar, que te piden permiso para que el nene entre al cuarto oscuro. Eso antes no sé si pasaba, pero está bueno que pase y el porcentaje del padrón, ¿no? Yo mi primera elección fue en 2009 y rajuñando llegamos al 70. Hoy estamos en el 85 en una general. Y me parece que eso es positivo y es una tendencia de que la gente se preocupa por votar. Hay algo más para contar a partir de la experiencia que viviste vos y el laburo que nosotros estamos haciendo de la mañana, que había una mayor tranquilidad en cada una de las escuelas porque la cantidad de boletas era menor. En total, cada mesa tenía que tener 8 boletas. Menos confuso. Claro, era menos confuso. Sí. Lo cual me lleva a plantear algo que en otro momento lo vamos a charlar. Si las primarias se aceitaran, ¿vos te imaginás un cuarto oscuro con tantas boletas de cada uno de los frentes? Y yo creo que las primarias cumplen la función de incentivar la competencia interna de cada frente, ¿no? La disputa ideológica hacia dentro de cada herramienta electoral, me parece que eso es positivo. Habría que revisar si la dinámica de boletas es funcional a algo que se supone que cada vez tiene que provocar más discusión hacia dentro de cada herramienta electoral, ¿no? Y por ahí esto nos impulsa a voto electrónico. Si hay 7 tendencias, que haya 7 boletas del mismo color, es un quilombo, digamos, claro. En cuarto oscuro y la gente se confunde. Entonces, por ahí, la herramienta boleta no va en función de una sociedad que cada vez queremos que esté más politizada y que discuta más hacia dentro de las fuerzas políticas que expresen esas fuerzas políticas. Pero bueno, eso lo tendrá que definir No. La clase dirigente lo tiene que definir. Camilo, muchas gracias. Un abrazo. No, de nada. Hasta luego. Allí pasaba Camilo Zarza, que es primer candidato a consejero escolar del Frente para la Victoria. Nosotros continuamos con esta cobertura de las elecciones de este año 2013, elecciones legislativas. Toda la información de lo que sucede aquí en nuestro territorio, en el partido de Moreno, también en la provincia y en todo el país. 18 horas 38 minutos enseguida continuamos compartiendo con ustedes las entrevistas del día y las voces de los protagonistas. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Seminario Abierto Internacional, Movimientos Sociales, Educación Popular, Pensamiento Crítico e Historia Latinoamericana. Lunes 28 de octubre, 18:30 horas, clase pública abierta. Con Carlos Rodríguez Brandao y Fernando Martins de Brasil, Alfonso Torres Carriló de Colombia y Gustavo Guevara de Rosario. Te esperamos en el Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260 Moreno. Bueno, le damos continuidad a esta cobertura especial que estamos haciendo aquí en la 90.1. A las 13 horas, en la escuela número 3, que está ubicada aquí en Camille y Bartolomé Mitre, votó el candidato a concejal del Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, la fuerza que lleva a nivel nacional a Francisco de Narváez, que busca la reelección. Ferraro busca llegar al Consejo Deliberante. Hubo dos candidatos que plantearon claramente a la hora de hablar con la prensa las dificultades que había en materia de falta de boleta, corte o, bueno, las trampillas que hay en estas circunstancias. Claudia Sepp fue una y Fabián Ferraro también lo presentó, habló de esto y habló claramente de que esto no era beneficioso para el marco de democracia que se está viviendo en el día de hoy. Sí, la denuncia de Ferraro, que además la colgó en el sitio Ser Fiscal, apunta más a la maniobra del Correo Argentino, además de las troperías que pueden suceder en cada elección y que, como decía Martín, ya después de tanto ejercicio electoral, 30 años, los que van a disputar en este terreno deben saber cómo se reponen las boletas. Si no, no pueden jugar. Algunos juegan así, sin tener reposición de boletas, y la reposición se da primero con contar con la sábana y luego con los fiscales. Si no hay fiscales, si no hay boletas, están jorobados. Ferraro, entonces, planteó esto. En primer lugar, en la lista de Unidos por la Libertad del Trabajo que tiene como principal candidato a diputado nacional a Francisco de Narváez, en primer lugar, a nivel local, se encuentra Fabián Ferraro, en lo que es como candidato a concejal, y como consejero escolar, en primer lugar, está Walter Nieto. Walter Nieto. Ferraro y la denuncia. No, fue muy distinto que el 11 de agosto realmente. Muchísimas picardías. Por ejemplo, en casi un 30% de las mesas totales de Moreno no vinieron las boletas nuestras en las urnas. Es decir que, por suerte, teníamos fiscales en casi todas las mesas y pudimos reponer. Pero no solo nos pasó a nosotros, sino que a otros partidos de la oposición también. Después, ¿no las trajo el correo? No las trajo directamente, no estaban en la urna, las trajo el correo. La verdad que yo ya lo denunciamos en Ser Fiscal, en la red, lo hemos denunciado en todas las escuelas que ha sucedido esto, escuelas completas de Francisco Álvarez y de Paso del Rey, o casualidad, fueron los dos lugares que nos fue mejor, solo casualidad, pasó eso. Después, por otro lado, encontramos hace más o menos una hora y media para acá, hay mucho, lamentablemente, mucho robo de boletas en la zona de Trujuy y en la zona de Paso del Rey. casi bueno, hemos están trabajando fuerte nuestros fiscales en, eso, en esos lugares, estamos entrando cada 5 votantes. Bueno, lamentables picardías que se cometen en los actos electorales, ¿no? Ustedes ya en la previa lo evaluaban esto, pensando en la reposición de boletas. Sí, lo pensábamos porque nosotros tenemos la gran posibilidad de ingresar 2 concejales al Consejo Deliberante. Obviamente, si nosotros no llegamos al piso, eso lo va a beneficiar al Frente para Victoria y al Frente Renovador. Entonces sabíamos muy bien que nos enfrentamos a 2 grandes aparatos que están muy acostumbrados a hacer lamentablemente estas cosas y por eso hemos trabajado fuerte en la logística y en la formación de nuestros fiscales. ¿Qué esperas que pase mañana? Bueno, todo depende. Depende si nosotros logramos nuestro objetivo de mínima, que es ingresar con 2 concejales al Consejo Deliberante, o no. Sí, creo que si no lo logramos no pasa nada, porque van a seguir en el poder legislativo los mismos concejales, que algunos tienen 16, 20 años en el Consejo Deliberante, entonces sabemos que no va a ocurrir nada, va a seguir como la misma política hasta el 2015. Si realmente nosotros lo logramos, creemos que somos un partido político que puede realmente empezar a proponer cosas distintas, sobre todo a los ciudadanos, ¿no? Sobre todo pudiéndole informar y darle transparencia al Consejo Deliberante. El criterio de hacer el programa del día de hoy tiene que ver con una necesidad de acercarlos a ustedes a esta radio a lo local. Ese es el criterio, esa es la función, como radio comunitaria instalada en territorio. Después de escuchar a Carlos López, que es el primer candidato del Frente Progresista Cívico y Social y que va por la reelección, vamos a ver si llega, te vamos a contar qué es lo que se renueva del Consejo Deliberante, quiénes no van a estar en el Consejo Deliberante, cómo pasamos de 20 a 22 concejales, y en el 2015 el cuerpo deliberativo va a tener 24 representantes. Esto por una adaptación que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, que fija para una población mayor a 500.000 de habitantes el número de 24. ¿Sí? ¿Quiénes no van a estar? Te vamos a decir que no van a estar porque no están en las listas, no están en las boletas y algunos no van a llegar. ¿Y quiénes podrían ingresar de acuerdo a las proyecciones que vamos a hacer de aquí a una hora aproximadamente? Recordemos que el Frente Progresista Cívico y Social fue una de las fuerzas del Moreno que tuvo internas abiertas dentro de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Allí quedaron como primer candidato concejal Carlos López, como bien decías vos, y en segundo lugar se encuentra Lucas Franco. Haciendo números, está la posibilidad de que entre Lucas Franco, teniendo en cuenta lo que pasa con las demás fuerzas, principalmente con la de Fabián Ferraro. Esto se va a definir en las próximas horas, pero tiene que ver con números, matemática. Recordemos que entonces se resolvió de esta manera y son las fuerzas hoy entonces las que están en territorio y pudimos hablar con Carlos López, que es primer candidato a concejal por el Frente Progresista Cívico y Social. Ha habido algunos hechos aislados de falta de boletas. Lo que no vemos es una acción sistemática, que es lo que sí notábamos en elecciones anteriores. Esto lo puedo decir, es decir, yo no estoy en contra de lo que marca ni Ferraro ni Claudia Seff. En el caso nuestro, yo puedo hablar, no nos han faltado boletas en algunas escuelas, en algunas faltó al principio, y eso es un tema del correo, en otros faltó después, y tiene que ver con esta metodología que sí se empleaba en forma sistemática en todas las elecciones desde el oficialismo y que evidentemente quedan resabios. O hubo una orden y alguien no acató la orden, que son estos casos aislados, quedó en la memoria de estos fiscales realizar esa de maniobras desleales en el cuarto oscuro, ¿no? Sí, hay mucho corte en todos, tanto en lo que es del Frente Renovador, el Frente para la Victoria, a nivel local, O sea, si el corte se nota en lo local, en esa categoría. Sí. Moreno Norte, mucho corte en favor de Massa y en favor de Insaurralde. Como consecuencia, en desmedro de las listas locales y de la lista también seccional. Uh-huh. Es decir, que se vota al candidato provincial. Evidentemente, por lo que podemos ver, hay eh, una falta de conexión con los candidatos locales, con su territorio. Esto está claro, esto está claro. Nosotros en esta elección lo que pretendemos es salir de una posición testimonial dentro del Consejo, tener mayor fuerza para seguir manteniendo estas posiciones, pero no ya como un símbolo de resistencia, sino de poder incidir en las decisiones del conjunto. Te recuerdo las vías de comunicación, el 15-33-68-00-99, y si no el directo, que es el 466-6559. A ver, para ponernos más o menos en sintonía de lo que se va a resolver aquí. Antes digo que todos los medios nacionales están indicando que Massa ganó en la provincia de Buenos Aires, que esa tendencia de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias era clara. Lo que queda por resolver es si amplía la brecha frente a Insaurralde, que ganó el PRO en Capital Federal, que ganó Schiaretti en la provincia de Córdoba y que ganó Wiener en Santa Fe. Es decir, ganan los oficialismos, menos el que encabeza la señora Presidenta de la Nación en un territorio tan impactante como es la provincia de Buenos Aires. En el orden local gobierna Mariano West desde el año 1995 y nunca había perdido una elección, hasta agosto, lo que se llamó una gran encuesta. En esa gran encuesta, en ese gran amistoso, perdió el oficialismo. Le ganó una parte de lo que fue oficialismo un tiempo, conjugándose de manera realmente inexplicable para muchos, explicable desde la ambición de poder, con sectores del peronismo y con sectores conservadores, como es el PRO y el vecinalismo, o Vecinos Unidos por Moreno. ¿Qué es lo que pone en juego el Frente para la Victoria? En el 2011, luego de la elección, el Frente para la Victoria tenía 8 bancas. Hoy, en la actualidad, ahora, tiene 7 bancas, porque Alagastino dio el pase, o dio el salto, al Frente Renovador. Esto es muy importante para que se entienda. De 7 bancas, West no pone en juego ninguna. Son bancas que tiene el oficialismo hasta el año 2015. El Frente Progresista Cívico y Social, que luego del acuerdo que se arribó y las internas que se celebraron aquí, a modo de ejemplo, decimos que pone en juego 2 bancas. Una, la de Martín Arrizabalaga, que no aparece en la lista porque quedó fuera de la interna, de la compulsa interna del Frente Progresista Cívico y Social, y Carlos López, que va por la reelección. Es decir, allí tenemos 9 bancas. El oficialismo no pone nada en juego, el Frente Progresista Cívico y Social pone 2. El Frente Renovador, ¿sí?, tiene 7 bancas. Y lo que va a poner en juego son 4 bancas. Va a renovar su lugar el actual presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras. Va a renovar su lugar Claudia Seff. Los que no van a estar, Joao, del PRO, y podría ingresar uno del PRO, que es Coppola, que ya fue concejal. Allí tenemos 16 escaños, ¿sí? Pone en juego 4 el Frente Renovador. ¿Cómo llegamos al número de 20? Porque hay 4 concejales que algunos participan y otros no. Adriana Palacio, que es una histórica de Pueblo Libre, que se fue en el año 2011 de esa agrupación que conduce Mariano West y creó la agrupación Juana Zurduy, no está en ninguna lista. Jorge Mendieta va con lista corta y es imposible que pueda llegar a 17.000 votos para pelear su reelección. Víctor Jiménez, que fue presidente del vecinalismo, la estructura que conduce Claudia Seff, se pasó a las filas de Mariano West. Y por último, Mirko García. Mirko García, que cerró un acuerdo con Francisco de Narváez en la figura de Hugo Moyano, que va en la lista, entiendo yo, de senador provincial, pero que no estará ni en el Senado Provincial ni en el Consejo Deliberante. Allí llegamos a 20 bancas. Hay que ver cómo se distribuye proporcionalmente las 2 restantes y cómo quedará conformado el Consejo Deliberante, que al final de esta jornada vamos a emitir una opinión más que matemática política, de qué significaría una paridad o una polarización en la elección si se traduce eso en el Consejo Deliberante, lo que abriría las puertas a altos niveles de acuerdo o de desacuerdo. Esto es lo que se puso en juego en la elección de hoy, que ya ha concluido, hace 53 minutos que culminó la elección, y al final de la jornada sabremos quién ganó, cómo ganó y si el que perdió termina ganando. Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos, seguimos editando toda la información que se fue produciendo durante el día de hoy. También estamos intentando comunicarnos telefónicamente con todos los candidatos, con todos aquellos que han estado participando de estas elecciones y que serán los protagonistas de esta jornada. Estaremos, como siempre, como todas las coberturas de las elecciones, recorriendo las sedes de cada uno de los partidos, de cada uno de los candidatos, para saber cuáles son sus palabras, cuáles son las evaluaciones que hacen también de estas elecciones. 18 horas 54 minutos, ya han pasado casi 2 horas desde que comenzamos esta cobertura. Estaremos aquí hasta que la información lo requiera. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Pueden enviarnos mensajes de texto al 15-3368-0099 y también llamarnos por teléfono al 466-6559. Esperamos sus opiniones, sus comentarios. También que nos cuenten cómo fue el proceso electoral en cada uno de los barrios. Nos han llegado muchísimos mensajes también a través de Facebook. Nos buscan como Frecuencia Modulada Moreno. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida continuamos con mucha más información. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Oh,

un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Diecinueve horas, 5 minutos. Nosotros continuamos con esta cobertura de las elecciones legislativas de este año 2013. Bien, ¿lo tenemos en línea, José Barreiro? No, lo perdimos. Y sí, no, están confeccionando en este momento, confeccionando certificados de escrutinio, ¿sí? Que son claves para después, sobre mesas testigos que existen en cada una de las localidades, hacer la proyección. Tienen algo las generales, que son las PASO, ¿no? Y ahí se hace una proyección. Ya Bernardo nos va a contar a todos cómo es el proporcional, ¿sí? Tomando como referencia las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, qué dejaron esas primarias y a partir de esos números, qué tendría que tener cada fuerza para poner un pie, o los dos, en el Consejo Deliberante. ¿Cuántas fueron las personas que votaron en las PASO? En las PASO hubo un total de... Te interrumpo, porque Barreiro está ajustadísimo con el tiempo. Muy bien, pasamos a la entrevista. José Barreiro, buenas tardes, ¿cómo le va? Rubén Bustamante le habla. Buenas tardes, Rubén. Saludos a vos y a todos los chicos del piso. Bueno, ¿cómo cerró el acto comicial? Y voto a voto, muy pegadito. Venimos mesas muy, muy pegadas. Muy, muy pegadas. Háganos una traducción de lo que es el voto a voto pegado, pegado. A ver cómo es eso. Y en la una FTV tiene 10 votos arriba, en el otro tiene 10 votos abajo. Uh-huh. En 3-4 mesas que ya cerramos, estamos en ese mismo escenario, ¿no? Cuando habla del cierre de las mesas, ¿está refiriéndose a qué localidad de Moreno? Circuito Moreno Norte, yo estoy en la escuela media 7 ahora. Sí. En Moreno Norte. Entonces, ¿hay una tendencia de corte boleta, como lo charlábamos durante la jornada de hoy? ¿Eso se expresa? Hay un voto mayor a diputados provinciales, tanto Izarralde como Massa, ¿no? Uh-huh. Ya cerró el acto comicial, ¿verdad? Sí, ya estamos recontando, sí. Uh-huh. ¿Usted considera que va a ser más rápido saber el resultado que en las PASO? Yo considero que sí, son mucho menos cantidad de integrantes. A ver, hasta ahora las mesas vienen cerrando todas rápido, o sea, creemos que sí, ¿no? A lo largo de la jornada, algunos dirigentes de la oposición denunciaron faltante de boletas en las urnas que trajo el Correo Argentino. ¿Usted esto lo pudo ver? No, la verdad que no, la verdad que el Correo... A ver, cuando nosotros abrimos 8 meses estaban todas las boletas. Igual es bueno destacar que es la responsabilidad de cada partido, ¿no? Y si el partido tendría la responsabilidad de poder poner su boleta en cada una de las escuelas, no tendrían que tener necesidad de denunciar nada, ¿no? Estás escuchando al concejal José Barreiro, que es el mariscal de campo, del Frente para la Victoria. Yo decía, ni bien arrancamos la transmisión de hoy, que observaba a partir de los comentarios y notas que realicé durante la jornada que había una tendencia a municipalizar la elección, esto es darle entidad a los proyectos en pugna. ¿Esto cree usted que se va a materializar? Primero quisiera entender que haya dos proyectos en pugna, ¿no? Digo, eso a veces uno lo quiere visualizar porque si no es fácil contárselo. Uno tiene la responsabilidad de gobernar, que somos nosotros, y de ahí es mucho más fácil analizar nuestro proyecto, ¿no? Digo, uh-huh. Desde ahí, parado de ahí, no sé cuál es el proyecto de los otros lados. Entonces, la verdad que inmerso en una legislativa, municipalizar una legislativa significa mucho más complejo que esto, ¿no? Uh-huh. Conceptualmente. Después creo que puede haber una mirada electorado a lo local. A ver, seguramente que si hubiéramos elegido al presidente, Cristina hubiera ganado por el 48%, 47, 45%, como le dio la secuencia altísima alto, ¿no? Uh-huh. Las elecciones de medio término siempre son una mirada diferente del pueblo, ¿no? Barreiro, una pregunta. Usted, en relación a las declaraciones que usted estaba diciendo en este momento, ¿el Frente Renovador para usted no representa el proyecto de la hegemonía de la derecha? ¿El proyecto de Massa? creo que primero se tienen que sentar a discutir y no pueden resolver una lista dos días antes y desde ahí vos me vas a decir que es una plataforma electoral que no tienen, ¿no? Digo, a ver, yo creo que el electorado elige formas de política. Si la política de amontonar, de agrupar, son las que van adelante, digo, sí, no sé qué eligen. Yo tengo la misma pregunta. Si vos preguntás, ¿a quién, a, lo decía Mariano la pasada, ¿a quién hay que llamar hoy para felicitarlo si ganan o hay que llamarlo para decirle, bueno, las personas serán mejor? Y la verdad que no sabés, tenés cuatro, cinco, seis, que se matan entre ellos, ¿no? Aquí la pregunta que nos hacíamos antes de empezar esta propuesta de hoy en esta radio recuperada es cómo se puede, a ver, achicar la brecha de 10 puntos que aparentemente Massa tendría con Insaurralde llevándolo al terreno local, porque es una cifra enorme, electoralmente es muy grande. Sí, a ver, es un escenario que está plantado en la provincia, y la verdad que o la provincia de Buenos Aires a nivel de diputados nacionales, ¿no? Uh-huh. Bueno, es esto, no es un termómetro, la elección del medio término no es un termómetro. Uh-huh. 2009 pierde Néstor con de Narváez, 2011 Cristina gana con el 54%. Decime cuál es el termómetro de eso. No, ninguno. Hay que ver que en el 2015 Cristina Fernández de Kirchner no puede ser candidata. Entonces la pregunta que se instala es quién sería el representante o la figura que catalice los 10 años de kirchnerismo o lo que se llama década ganada. ¿Usted tiene alguna figura? No, los 10 años que recuperamos un proyecto nacional. Los 10 años que recuperamos volver la ideología al pueblo. Los 10 años de volver a discutir política. Los 10 años de que el almacenero con el verdulero y los clientes que vayan a comprar discutan. La verdad que nos viene un año, dos años muy productivos dentro del kirchnerismo, ¿no? Cada vez que uno se sienta a discutir cosas, se sienta a reafinar el proyecto, se sienta a creer que tienen que avanzar, cada vez que el kirchnerismo tuvo un coletazo, salió profundizando el modelo. O sea que, bueno, hoy nos va a agarrar un 2014 profundizando el modelo, ¿no? Abiertamente en eso. En relación a esto, al proyecto nacional, ¿cómo evalúan ustedes el corte de boleta a favor, digamos, de los candidatos a diputados nacionales en detrimento de los candidatos locales del Frente para la Victoria? Sí, a ver, no sé, ¿qué habrá? 10 votos por mesa en corte de diferencia, 12 votos de diferencia, no llega a ser ni el 10% del padrón, digamos. Entonces es una tendencia de un 2 o 3%, o sea, no se puede ni hablar de una tendencia. Estamos hablando de que, a ver, ¿cuánto es el número? Si lo hablas, el número es muy chiquito, es muy difícil de darle una lectura a eso y darle una respuesta a eso. Pero es una tendencia que se mantiene, porque en las elecciones anteriores también sucedió esto mismo, ¿no? El que los candidatos locales sacaron menos votos en el Frente para la Victoria que a nivel nacional. Pero si vos lo evaluás en todos los frentes, en todos los frentes se repite la misma historia. Digo, hacer la cuenta del Frente Renovador, seguramente Massa va a tener más votos que lo que tenga el concejal Damián Contreras y toda la lista de ellos. Seguramente, digo, es una forma de votar del pueblo, ¿no? La última... Siempre se votó... Sí, ya le te dejo. Sí, digo, la última pregunta. ¿Considera que alguna fuerza opositora que no sea el Frente Renovador va a poner algún concejal en el HCD a partir de diciembre? Ojalá que sí, porque eso prioriza las voces. Todo lo que prioriza las voces ayuda a construir un proyecto. Por lo que yo te viendo un solo sector, estoy viendo una sola parte de la torta, una sola porción, ¿no? No podría decirte. Sí. Están todos muy bajos, digamos. Por lo que se lee acá, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria pasan los 110 votos, 120 votos de 300, y los demás llegan a 10, 12. Uh-huh. Y algunos mucho menos, ¿no? Algunos mucho menos. Bueno, Barreiro, lo vamos a molestar. Seguramente cuando termine usted de hacer el trabajo ahí en la zona norte va a ir al búnker, que es la casa del partido, donde en diciembre van a tener que elegir autoridades. Con la militancia y la conducción del proyecto político de Mariano Vaz, ¿no? Bueno, ahí estaremos nosotros. Algún compañero o compañera de FM Moreno estará allí para saber qué evaluación tienen ustedes de lo que ha resultado la elección en el día de hoy. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ganó la democracia nuevamente. Hasta luego. Bueno, en lo simbólico son 30 años de democracia. Bueno, habría que ver qué es que ganó la democracia, ¿no? Si es por el 80% del padrón, uno tiene que decir que sí, institucionalmente ganó la democracia. Ahora, tenemos que ver que en algunos temas que son medulares para la vida política del distrito y a nivel provincial y nacional, cuando se trabaja sobre una instancia más directa, la propia corporación política se cierra, anula esa posibilidad por completo. Entonces, la democracia, ganó la democracia, vamos a tener toda la semana y todo el año, lo que resta del año, para saber qué es que ganó la democracia. Lo segundo, que están bajos, lo que dice Barreiro, las dos fuerzas que podrían pelear el 8.33%, que ahora lo va a explicar Bernardo, y me estoy refiriendo al Frente Unidos por la Libertad de Trabajo y al Frente Progresista Cívico y Social. Para él, la cuestión está bien polarizada. El Frente Renovador, Frente Justicialista para la Victoria. En las PASO, estas boletas, este corte de boleta, esta relación que había tenido el Frente Renovador y el Frente para la Victoria de menos votos en el ámbito local en relación a lo nacional, el Frente Cívico y Social, bueno, en ese momento el Frente Amplio Progresista, había tenido más votos. En las PASO tuvieron más votos, al igual que Ferraro tuvo más votos que al nivel nacional. Bien, una traducción rápida, López sacó más votos que Stolbizer y Ferraro sacó más votos que De Narváez. Exactamente. ¿No? Hay que ver si esto se ratifica hoy o el arrastre o la caída que tuvo en las últimas semanas tanto De Narváez como Stolbizer arrastra para abajo a las propuestas locales. También es cierto que, bueno, este corte de boleta puede darse en favor del voto en blanco, con lo cual habría que ver cómo quedan los porcentajes, porque el voto en blanco no entra dentro de los porcentajes. Es decir, que el voto a nivel local puede tener más valor que, en porcentajes estoy hablando, que el voto de a nivel nacional de diputados. Bueno, fíjate que mientras se va cerrando todo, aparecen las voces que gentilmente cada dos años nos atienden el teléfono. Está Rodrigo Amoroso, que es el primer candidato a concejal del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Amoroso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Rubén, ¿todo bien? Bueno, ¿tienen algún resultado preliminar ustedes? Mira, yo lo que te puedo dar son resultados de la Escuela 57. Tengo cuatro mesas, ¿viste? Pero no tengo resultados del resto del distrito y menos aún de la provincia y del país, ¿no? No, está bien. Con provincia y nación nosotros nos podemos entretener acá con los medios. Ahora, en lo local, lo que nos interesa a nosotros. A ver, la tendencia que tienen ustedes a partir de cuatro mesas de una escuela. Y mira, estamos en un promedio de 10 votos por mesa, en esas cuatro que yo tengo, ¿viste? 10 votos por mesa. ¿Hay un desglose de qué sacó cada fuerza? ¿Lo tenés? Sí, mira, por ejemplo, el Frente para la Victoria, para diputados, en esta mesa, la 617, sacó 129. ¿Para qué estamos anotando? Nosotros para esto somos un poco... Dale. 129 para diputados. O sea, Insaurralde... La mesa 617. Mesa 617, sí, 617, mesa 617, Insaurralde 127 votos. 129. 129 votos, sí. Vamos y con... el Frente Renovador, sí. 125. Es cabeza a cabeza, esto es tremendo. Cabeza a cabeza. Sí. Tercera fuerza. Tercera fuerza sería De Narváez con 15 votos. 15 votos De Narváez. Es la mesa 617, ¿correcto? Exacto. De la escuela... 57 de cuartel quinto. Sí. Bueno, cuarta la fuerza. Cuarta fuerza seríamos nosotros con 9 votos. Para Néstor Pitrola. Para Pitrola, candidato a diputado nacional. Nacional. Bien, sí. Lo que es importante a partir de esto es como un juego que hacemos. Imagínate que son 17.000 votos aproximadamente lo que necesita una fuerza para meter un concejal. ¿El Frente Progresista Cívico y Social tiene votos en esa escuela? Tiene 5 votos. 5 votos. Para diputados. Bien, Stolbizer. Ahora es lo importante, Amoroso, porque nos vas a ayudar mucho para saber si hay corte de boleta en lo local. Vamos a los las candidaturas locales, ¿sí? De concejales. Dale. Te escucho. Bueno, en el caso del Frente para la Victoria tuvo 112. O sea que tuvo... 17 votos menos. 17 votos menos. Dale. El Frente Renovador tuvo 117. Y el Frente, y De Narváez, o sea, Ferraro tuvo 15, o sea, igual que De Narváez a nivel nacional. Sí. ¿Y ustedes? Y el Frente de Izquierda tuvo 11. más que Pitrola sacaste vos. Más que Pitrola sacamos. Saqué, ahí está. ¿Y el Frente Progresista Cívico y Social? Y quedan 5 también. 5. Me falta alguien, a ver si en esas dos mesas no hay votos a Mendieta. Sí, Mendieta sacó en esta ocasión 7 votos. 7 votos. Bueno, Mendieta, más que el Frente Progresista y más que... En este caso, sí. Sí, más que el Frente Progresista. Bueno, esto es de dos mesas de una escuela esto de cuarto. Una sola mesa. Sí, con esto nos alcanza para tener como... Ah, bueno. Tengo otra mesa que es diferente, si querés un resultado sí, diferente. Sí, cómo no, sí. Es un clásico. Tengo la mesa, cada elección nos pasa estos datos, sí. Un clásico es Rodrigo, sí. 618. 618. Para diputados nacionales tiene el Frente para la Victoria 112. Sí, adelante. El Frente Renovador 139. De Narváez tiene 9. Y Pitrola tiene 7. Sí. ¿Stolbizer? 5. 5. Bueno, vamos a lo local, en la mesa 618. Y bueno, Frente para Victoria tuvo 106. Sí. Frente Renovador 131. 131. Sí, Ferraro tuvo 7 y Rodrigo Amoroso del FIT 7 también. ¿Qué sos vos? Sí, el Frente Progresista tuvo 5 y Mendieta 6. Y Mendieta 6. Bueno, ahora con esto el gringo va a hacer, Toshi va a hacer una proyección. ¿Sí? Bueno, esto es cuartel quinto, una escuelita solamente. Una escuelita de cuartel quinto. Exacto. Que si hay un lugar peronista, es cuartel quinto, ¿no? Es un lugar bueno. Peronista por definición. Bueno, Rodrigo, entonces, la última. ¿Qué prevén ustedes? ¿Aumentar lo que sacaron en las primarias? ¿Sostener ese porcentaje? No, sí, aumentar el porcentaje por lo menos, no menos de un 50%, ¿no? Nosotros tuvimos casi 1.000.000 de votos a nivel nacional, esperamos no menos de 1.500.000. Uh-huh. 1.000.000 y medio. Es lo mismo, una tendencia por lo menos en un 50% más de lo que obtuvimos en las primarias. Y sería un buen resultado llegar a los 17.000, ¿no? Muy bien, sí, es un número impactante, 17.000 votos. Rodrigo, muchas gracias y te vamos a molestar en 2 horas aproximadamente, cuando más o menos tengan cada una de las fuerzas una referencia mucho más clara de lo que dejó este domingo de elecciones. Te mando un abrazo, Rodrigo. No hay ningún problema, muchísimas gracias, Rubén. Bien, le voy a pedir a Cecilia D'Amico que prepare el audio de la Falsé. Ya en un momento lo vamos a poner el audio de la Falsé porque es una reflexión, Leo, crítica necesaria de lo que es la política. De un hombre que hoy forma parte del gabinete municipal, es secretario de Cultura. Y por fuera de los comentarios lógicos que se instalaron en esta jornada, 30 años de democracia, fueron pocos los que señalaron que hoy se cumplen 3 años de la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Por lo menos en lo local, muy pocos hicieron referencia a ese momento que marcó una instancia, un quiebre en la política por el peso que tenía Kirchner y su capacidad de armado. Vamos a escuchar a la Falsé lo que decía aquí en la Escuela 3. Él trabajó en los comicios en esa escuela, como ocurrió en agosto, y dejó esta definición, mirá. Se va a terminar bien, hay menos boletas, eso implica que, bueno, obviamente la gente acelere más y haya menos caudal de gente. Y también, ¿sabes qué? Que ya tienen internalizado dónde se vota, la mesa, de hecho están los carteles, pero la gente ni pregunta, ya sabe dónde tiene que venir. Así que la verdad que sí, se viene desarrollando tranquilamente como queremos que realmente termine. Por supuesto, mucho. Por ahí no estamos en el ámbito para poder, obviamente, explayarnos en función de lo que se juega, pero calculo que para todos los que tienen representantes, cada uno le da obviamente la importancia, pero para nuestro espacio y para todos es obviamente muy, muy trascendente. No es una legislativa como las habitualmente se daban. Así que bueno, hay que marcar un antes y un después. Seguramente seguiremos trabajando cada uno de los distintos espacios para confluir, que cubrir las necesidades de nuestro pueblo. Así que vemos con agrado que la gente participe. Esta nota la realicé a las 14 horas aproximadamente, 13:30. Y la Falsé, lo que dice es algo distinto a lo que expresó recién Barreiro. Barreiro dijo, esta es una elección de término medio. En el 2011, en 2009, perdón, de Narváez le gana a Kirchner y luego después el kirchnerismo se impone en el 2011 con el 54% de los votos de Cristina. Fíjate cómo la lectura política es no antagónica, pero sí más contemporizadora de lo que se viene. Dice la Falsé, no es una elección legislativa como las otras. Es diferente. Es diferente por lo que tiene que empezar a discutir hoy el kirchnerismo dentro del PJ. Para Barreiro no, es una elección más que se recompone el kirchnerismo y presenta una figura que sería Scioli y es candidato a presidente en el 2015. El tercer audio de la Falsé tiene que ver con algo que también hace al reconocimiento de un tipo que hace muchos años trabaja en el Ejecutivo, que tiene militancia y que dice, para mí el pueblo nunca se equivoca, ¿no? Para mí el pueblo nunca se equivoca. Y lo expresó así. Creo que sí. Creo que siempre hay tiempo para ver lo que la gente nos marca con su voto. Así que me parece que sí, del espacio por el nuestro, sí, yo creo que hubo tiempo. Hay que ver si la gente lo interpreta de esa manera. Por ahí la tiene el pueblo, la madurez, pero no la tienen los dirigentes. Entonces, yo más allá de todo creo que el pueblo no se equivoca y de eso lo voy a defender siempre y convencido, porque siento que no, que muchas veces cuando se corporativiza los distintos espacios y cuando se deja de perder perspectiva de lo que la gente realmente necesita, y eso no nos puede pasar nunca a ningún espacio político. ¿Y esto es lo que ocurrió? Y creo que sí, creo que sí, creo que en parte puede haber pasado eso. Entonces creo que tenemos que abocarnos más a lo cotidiano, escuchando que estamos todos con responsabilidades políticas, pero no tenemos que por ahí creernos que somos los dueños de la verdad absoluta. Hay que también ir hablando, ir charlando sin resignar las convicciones, ¿no es cierto? Pero sí escuchando más. Lo que hace una elección, la de agosto, Leo, porque es profundamente reflexivo. Ahora es una reflexión que no sé si establece un puente, una conexión con lo que va a venir, o es sincera. Por lo menos en las dos instancias, yo puedo decir que es una manifestación sincera. Y si alguien creyó que tenía la suma del poder, ha sido el kirchnerismo por definición, por claridad conceptual, por formación ideológica. Las decisiones las tomaba Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Está ahí vamos, con Luca Franco. ¿Ya está conectado? Ah, lo están llamando. De hecho, Scioli es gobernador de la provincia de Buenos Aires porque así lo definieron ellos. Lo definieron porque creyeron que la mejor expresión para la provincia era Scioli. Y lo que está fijando la Falsé es una necesidad de no creer que corporativamente se puede resolver una cuestión o llevar al pueblo de las narices para que acompañe. Por eso digo que es reflexivo y es diferente. Tal vez las edades, Leo. La Falsé es un tipo de 50 años, Barreiro es un tipo de 35 años. Hay una diferencia de cómo llegó a la vida de Barreiro y la Falsé el kirchnerismo. Sí, habrá que ver también qué significa esta especie de autocrítica que se ha hecho. También pasó después de las PASO, hubo un montón de medidas que se llevaron adelante. Él dice, hay que escuchar. El tema es también a quién se escucha. Y sí. Y qué se entiende de lo que se escucha, si se va a ir a escuchar al pueblo, si se va a ir a escuchar qué es lo que los medios de comunicación masivos ponen en agenda, que eso es lo que dice el pueblo, y entonces saben que haciendo eso tienen rédito político, digamos. Ahí me parece también toda una discusión respecto a qué significa esta autocrítica en términos reales y concretos, porque es fácil también decir hay que ir a escuchar al pueblo. El tema es qué van a hacer para ir a escuchar al pueblo. O a qué parte, como decís vos. A qué parte del pueblo, a qué sectores van a ir a escuchar. Él dice, el pueblo no se equivoca. La gente vota, sí, pero los sectores que son elegidos responden a intereses que no tienen que ver con quienes los votan. Responden a otros intereses también. Y sí. Entonces, en ese juego donde se va dando, bueno, hay que ver finalmente de toda esa mezcla, digamos, qué es lo que surge realmente, qué es lo que va a surgir de aquí en adelante. Se sabe que está, bueno, la pelea por las presidenciales del 2015. Hay dos años, hay 24 meses que hay que seguir viviendo, hay que seguir administrando un país, administrando en este caso un municipio como es el de Moreno. cómo va a ser ese proceso. No se puede solamente pensar en el 2015. No, desde ya es lo que se establece como eje en la elección de hoy, la transición. Bueno, hay una nota que hicimos con Carlos Benítez, que es concejal, eso para después de la tanda, con el concejal Carlos Benítez, que es de la agrupación John William Cook, a propósito de lo que es la transición. Y Benítez dijo en la tarde de hoy, no va a ser una transición fácil, por las presiones de las corporaciones, de los grupos que en gran medida se abrazaban la causa del gobierno nacional, sí, que son definidos como estratégicos, y otros grupos que quieren lo mismo, pero desde una mirada más clásica de la derecha, por lo menos para mí, mucho más abierta, mucho más dura, mucho más feroz. Bueno, de esto va a hablar, y lo vamos a compartir en instantes, a Carlos Benítez. ¿Qué dijo sobre la transición? ¿No? Eso va a ser en minutos nada más. Les recordamos las vías de comunicación. Pueden enviarnos mensajes de texto al 15-3368-0099 y también llamarnos por teléfono al 466-6559. Nosotros continuamos aquí en esta cobertura de FM Moreno 90.1. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. La bestia despertó y viene llegando. La Bestia Rock. Todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio. La Bestia Rock. Todos los miércoles a las 15 horas, ocupa en su localidad un programa sin actores principales. Ocupen su localidad, miércoles, a las 15 horas, por tu estación de radio. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. También ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Digo a las compañeras que están haciendo la producción, a Cecilia Rodríguez, a Victoria y a Cecilia D'Amico, que podemos poner, se dice así en la batea, la nota que hicimos temprano en la técnica 2 porque tiene que ver con el voto a los paraguayos o el voto de los paraguayos, así definido en la escuela en el día de hoy. Después de Benítez, por lo menos tenerlo ahí, porque es importante escuchar el testimonio de aquellos que querían votar y se vieron la imposibilidad de votar en una escuela que está dentro del Cante Santana y tuvieron que venir aquí a Moreno Centro. Está en línea Lucas Franco, que es segundo candidato a concejal del Frente Progresista Cívico y Social. Lucas, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia también. Bien, comentarios dentro de lo posible de los elementos que ustedes tienen para evaluar hasta aquí de la elección. Bueno, en primer lugar, por los datos que yo fui recibiendo, que son los de del Centro de Moreno, algunas escuelas del Centro de Moreno, la 3, la Belgrano, el Rojas, la 2, yo estoy encargado de esa zona, y los datos que yo fui recibiendo indican que hay un cambio en el orden, en la ubicación de los distintos frentes políticos. El Frente Progresista entraría tercero, por lo menos con estos datos que yo tengo, que son preliminares, yo quiero ser prudente además con los datos, el Frente Progresista entraría tercero en estas elecciones y se consolida además el triunfo del Frente Renovador. Eso es lo que yo voy recibiendo. Lo que resta ver es cómo se va armando, digo, estamos recuperando planillas para poder empezar con la carga de datos y poder empezar a arrojar algún promedio para ver el caudal de votos y si es que perforamos o no perforamos el piso mínimo. Eso es lo que estamos intentando recabar como información ahora. A lo largo de la jornada y lo que fueron diciendo los funcionarios, los dirigentes y los candidatos, nos dio la percepción, y en estas, no son dos horas, una hora 35 de que cerraron los comicios, que había un marcado corte de boleta superior a lo que ocurrió en las primarias. ¿Esto ustedes lo pueden también observar y lo pueden ratificar a priori? Sí. Por lo menos en estas escuelas que yo te digo, que son las que yo fui recibiendo datos, sí, hay un corte de boleta que fundamentalmente es en detrimento de las listas locales del Frente Renovador y del Frente para la Victoria. Uh-huh. Lo que no modifica el resultado para esos dos espacios, pero sí se nota que hay un marcado corte de boleta, que ya sucedió en las PASO, quizás ahora es más pronunciado, pero ya sucedió. Recordemos que las listas nacionales del Frente Renovador y del Frente para la Victoria le sacaron muchos votos de diferencia a sus listas locales. ¿Están lejos del piso? En el CENT, por eso digo, yo soy muy prudente porque quiero corroborar con los datos, no me quiero quedar con un solo lugar. En el centro de Moreno, que fue lo que recibiendo yo, estamos por encima del piso. Eso hay que después corroborarlo con los números de los distintos lugares, de los distintos circuitos, de los barrios. Hay que corroborarlo con eso. En el centro, que es donde yo vengo recibiendo noticias, estamos por encima del piso. Una pregunta más. ¿Están por encima del piso mejorando lo que hicieron en agosto, que tuvieron primarias? En el centro, sí. Mejorando lo de agosto. Muy bien. Bueno, Gracias. Bueno Lucas, te vamos a molestar más adelante para saber qué datos nos pueden aportar. Yo creo que alrededor de las 8:30 vamos a poder empezar a tener algunas sistematicidades de carga de datos. Muy bien, muchas gracias. Allí pasaba Lucas Franco, segundo candidato a concejal del Frente Progresista Cívico y Social. Martín. Bien, hay algunos mensajes por Facebook que están pidiendo tendencias, están reclamando si podemos brindar alguna tendencia respecto a quién puede llegar a ser el ganador. En este caso, César Darío Rodríguez dice, todo muy lindo, pero ¿quién va primero? Tiren una tendencia a ver si por fin se acaba esta lacra, plantea. ¿A cuál? ¿A cuál? Se repite. Hay una sola lacra ahí. No sé. Sí, es una excelente pregunta. No sé. Bueno, por ahí para que escriba. Tal vez se refiere a nosotros. También. Y habría que hacer una diferenciación, también. Vamos a esto que pide. Él está pidiendo una proyección. A ver. Una tendencia, la verdad que es muy casera lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Pero antes de eso, si querés vamos a las PASO. ¿Qué dejaron las primarias? Una diferencia de 3 puntos. De Contreras a Camps. Tuvo desde agosto a octubre el gobierno de Hues una necesidad de achicar la brecha de 3 puntos. El problema, Martín y Bernardo, es que la brecha de Massa e Insaurralde creció, es decir, se duplicó de 5 puntos, se iría a 10. Entonces, ¿cuánto arrastra Massa a Contreras hacia arriba? ¿Cuánto arrastra, en definitiva, Insaurralde a Camps? ¿Y cómo acortan la brecha? Es decir, si esto fuera así, simétrico, estaríamos en 3 puntos. Recién dijo Barreiro, hay 2 o 3 puntos. En ningún momento en la nota dijo Barreiro, nosotros estamos mejorando la elección. Así que al compañero que escribió, Barreiro les dio una tendencia. En ningún momento hizo referencia de que pueden ganar o que están ganando. Dice, hay 3 puntos de diferencia, o 2 puntos de diferencia ante la pregunta que vos le hiciste. Sí, a falta de números oficiales, la tendencia que desde aquí nosotros podemos señalar es la información que nos pasan los propios candidatos, los propios partidarios y militantes de las fuerzas que están en pugna. Podemos tomar una tendencia que, por supuesto, es en base a esas 2 mesas que nos acaba de pasar Rodrigo Amoroso. Y lo que lo son 2 mesas de una escuela de cuartel quinto. Exactamente. Claro. Pero bueno, es una idea, podemos jugar con los números. Y los números en esas 2 escuelas dice que el Frente Renovador estaría como primera fuerza con el 47,05% de los votos a nivel nacional y con el 46,88% a nivel local, lo que habría un corte de boleta en perjuicio de los candidatos locales del Frente Renovador. Como segunda fuerza estaría el Frente para la Victoria con el 43% a nivel nacional y el 41,20% a nivel local, también un corte de boleta en detrimento de los candidatos locales del Frente para la Victoria. Por otro lado, las otras fuerzas que estaba en mejor posicionada, de Narváez, estaría teniendo alrededor de 6%. De 6%, Ferraro estaría en el 6%, en el 7% en esta escuela, en estas 2 mesas. El FIT tendría un 3,40% a nivel local y bueno, y más o menos no habría corte de boleta demasiado marcadamente, digamos, un poco porque son guarismos muy, muy pequeños, son 5 votos, estamos hablando de 7 votos. Y por otro lado, lo que sí puede verse, alguna tendencia que ha habido en elecciones anteriores, en las PASO y en elecciones anteriores, es que a nivel local hay un corte de boleta a favor del voto en blanco. Sí, en términos concretos y en función del requerimiento del oyente, además de la proyección de los números, obviamente, y esto seguramente después de las 21 vamos a poder a volcarlo con más precisión, hay toda una lectura política en torno a qué es lo que se terminó y qué es lo que puede empezar. En términos de, en primer lugar, saber si el Frente Progresista Cívico y Social y Fabián Ferraro con de Narváez alcanzan el piso, ¿no? Que eso es lo que se le preguntaba a Lucas Francos, que en un punto está ahí. O va a quedar repartido los 12 concejales entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. Pero después es analizar concretamente quiénes son los concejales que componen la supuesta fuerza ganadora, que es el Frente Renovador, para ver si eso es algún cambio. Esa es una lectura política que también se desprende de esto. Digo, terminamos con esta lacra. ¿Con qué lacra, decíamos nosotros? Que es una pregunta retórica, pero claramente responde a esta reflexión. O sea, ¿hay renovación de prácticas políticas? ¿Hay cambios de orientaciones? ¿Hay legisladores que eran parte del Frente para la Victoria y que ahora cambiaron de bandera política y eso puede considerarse una renovación? Bueno, son todas lecturas que en la noche de hoy y a partir de mañana vamos a tener que empezar a hacer, ¿no? Sí, es correcto en todos los sentidos que lo planteas, porque me parece que la cuestión de fondo es cómo las palabras se van vaciando. Un número no hace al cambio. Lo que hace al cambio es una práctica. En el 2011, con un resultado abrumador del oficialismo, se anunció el fin de los usos y costumbres en el Consejo Deliberante, algo que no ocurrió. Es más, te digo, un proyecto que yo esperaba una cierta promoción de parte del oficialismo, que era el proyecto de ética pública. ¿Vos lo conocés? ¿Vos lo conocés? ¿Qué nivel de aplicación tuvo un proyecto de ética pública que fue cajoneado por Güez durante 10 años? Lo saca siendo intendente, se votó. ¿Quién sabe cómo se aplicó ética pública? Y yo no digo que no hubo intenciones de algunos de tratar de modificar, pero la corporación es más fuerte. A tal punto ha sido fuerte que hoy quien sería el ganador del Frente Renovador es presidente del Consejo Deliberante por un acuerdo con Güez. Sí, Güez alecciona a los 8 concejales del Frente para Victoria para decir, necesitamos de él, que había sido derrotado en una interna con Claudia Seff. Entonces, más que cambio, transformación, yo hablaría de continuidad. A ver, ¿cómo es la continuidad? Si ¿De qué manera se traduce la continuidad? Hay un reordenamiento de los mismos personajes, de los mismos protagonistas, en los cuales, bueno, Claudia Seff ha hecho alianza con... ha hecho alianza con Damián Contreras, que como vos bien decías es actual concejal y también actual presidente del Consejo Deliberante. Es más que nada un reordenamiento de fuerzas y vamos a ver qué es lo que pasa, porque recordemos que también López está renovando su banca, podría, digamos, dar cuenta de una polarización o no, veremos qué es lo que van... tirando los números, y un reordenamiento en base a una nueva fuerza que sería el Frente Renovador. Está en línea en este momento Claudia Seff, segunda candidata a concejal por el Frente Renovador. Buenas noches, Claudia Seff. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí está. Yo le voy a pedir a Ceci que nos baje un poquito la cortina, ¿puede ser? Gracias. Bueno, la primera pregunta es qué tendencia tiene usted, si es que la tienen. Sí, hemos tenido varios resultados en todos los distritos, en todo el distrito, perdón, y venimos con duplicando los votos en todo lo que es la zona de las escuelas céntricas, parte de Paso del Rey, La Rija, Francisco Álvarez, el cuartel quinto también hay algunas empates y otros los venimos ganando, y en Trujillo lo mismo, no con tanta diferencia. Pero esto nos da la posibilidad de ver que se polarizó en las dos fuerzas, entre nosotros y el Frente para la Victoria. Y si sacamos los porcentajes, sería 8 concejales para nosotros, 4 para UES y 2 consejeros escolares para cada uno. Bien, ¿esto es algo que ustedes lo tienen como una tendencia que se puede revertir o es tendencia definitiva para ustedes? Yo por eso me animo a decirlo ahora, porque tengo un paneo de todas las mesas, salpicadas por supuesto, en todas las posiciones del distrito, o sea, en todas las zonas, ¿no? Uh-huh. Por eso di el guarismo que di recién. En las PASO... El resto no llegaría al piso que se necesita para que haya la tercera o cuarta firma. El porcentaje que ustedes sacaron en agosto fue del 34%, ¿correcto? Sí. Ustedes están por encima, de acuerdo a lo que dice, por encima del 34%, y de ser así, ¿cuánto creció el oficialismo? Porque estuvo en el 31%, casi 31%. Sí, en realidad por eso, la diferencia está en que sacamos más nosotros, en algunos lugares subió el oficialismo, pero la tendencia está dada en que... importante, ¿no? Todavía no tenemos los totales, por eso lo que estoy dando pero una proyección donde vos tenés, por ejemplo, nosotros 141 votos contra 62 y 25 en la tercera fuerza. Después otros 134 contra 70 y 23 en la tercera fuerza. Después en Trujillo tenemos, por ejemplo, 112 contra 70 y la tercera fuerza, 20 y pico de votos. Estoy dando mesas sueltas. Bien. Y en base a cada región podemos sacar esta deducción que quizás, bueno, no es que me adelanto a decir, sino que son, bueno, la experiencia de tantos años en las elecciones, ¿no? Bien, la tercera fuerza, ¿quién sería? El Frente Solista. Muy bien, Claudia Seff, le agradezco mucho y una pregunta más. Rubén. Una pregunta final. ¿El piso es de 8.33? Sí. ¿Sobre votos positivos? Sobre votos positivos, el promedio de electores es 200 y pico. Fue bastante parejo la cantidad de personas que vamos a votar. Muy bien, Claudia, muchas gracias, le agradezco mucho, ¿eh? Que ande muy bien. Clara, muchas gracias, sí, hasta luego. Ahí se va entrecortando. Si uno tuviera que hacen así, ¿qué dijo? Dijo que ganaron 8-4. Viste que algunos quieren síntesis, bueno, ella dice que ganaron 8-4. Se pone, son 12 concejales, y si es así, bueno, después no tenemos que romper la cabeza para explicar cómo es la proporción. ¿sí? Como del 8-33, una fuerza que saca el 35% de los votos y otra el 31%, se divide 8-4. Sí, bueno, eso hay una explicación. ¿Querés que después la demos o la das ahora? La desconozco. Bien, por eso no la damos después. De todas maneras, en términos a lo que veníamos diciendo antes de hablar con Claudio Acef, si se da esa tendencia que ella remarca, tenemos un consejo deliberante compuesto por el peronismo y el vecinalismo. Si se da esa tendencia, no sé, estamos haciendo futurología medio rápido, pero si se da esa tendencia, yo no les quiero explicar lo que va a ser la discusión para elegir presidente del Consejo Deliberante. Porque, claro, en una situación así, el Frente Renovador, hoy como está, tiene 7 bancas. Pone en juego 4. Es decir, tiene 3. Si sumas 8, ¿cuánto te da? 11. El Frente Justicialista para la Victoria tiene 7. Sumas 4, te da 11. Y el voto del presidente es voto doble. ¿Vos te imaginás lo que va a hacer eso? ¿Quién será el presidente? Si es lo que dice Claudia Acef, bueno, estamos en una situación determinante para el ejercicio ejecutivo y las pretensiones a intendente de varios que ya son candidatos. Estamos hablando, por supuesto, de luchas de poder y de luchas de quién va a ocupar el lugar, el sillón de presidente y bueno, y lo que tiene que ver con conquistas de poder al interior del Consejo Deliberante. No, por supuesto, a debates ideológicos y de políticas concretas en el distrito de Moreno. Sí. Por eso yo remarcaba. Queda el peronismo en sus diferentes expresiones y el vecinalismo. La pregunta ¿qué cambia? Está presente. Sí, y ¿quién negocia mejor? Claro. ¿Quién va a ofrecer más? ¿Quién hace alianzas, ¿no?, más productivas? Sí, bueno, ahí ingresa, por esto que estamos analizando, ahí ingresa la perspectiva 2015. Es decir, el que negocie no va a negociar por un poco. Va a negociar a ver qué perdurabilidad va a tener ese acuerdo hasta 2015 y mirando por encima de 2015. Digo, yo me refería a las alianzas porque, bueno, en la última elección, el Consejo Deliberante, el Frente para la Victoria hizo un juego de alianzas en relación a la juventud, a nuevos candidatos, hubo candidatos que tenían que ver con la juventud sindical, candidatos de las agrupaciones, digamos, que estaban más identificados con el proyecto nacional y no tanto con el proyecto histórico local de del intendente Mariano West en el distrito. Alianzas que, bueno, tendrán que evaluar si han sido fructíferas, digamos, en esta lucha de poder por parte de la fuerza que lidera Mariano West. De todas maneras, digamos, como para hacer un pequeño resumen de lo que fueron las últimas entrevistas, tenemos que dejar una duda a lo que planteó Lucas Franco, que ellos sostienen, en función de la tendencia que tienen, que llegan al piso. Por lo tanto, podría al menos estar la presencia de Carlos López, no con la perspectiva que respondió hoy, cuando vos, Rubén, le hacías la nota durante la jornada electoral, que él decía, queremos dejar de ser una fuerza testimonial y empezar a discutir política en serio. Bueno, eso no sucedería si la tendencia al menos es como la planteó Lucas Franco y teniendo en cuenta lo que sostuvo recién Claudia Acef, ¿no? Así es, Martín, porque teniendo en cuenta esto que vos decís, también las mesas que nosotros estábamos haciendo, estos guarismos en los cuales se veía cierta polarización, son de Cuartel Quinto, un distrito clásicamente peronista y digamos que tiene que ver con esta polarización y en el cual no hay lugar para otras fuerzas como sí sucede en Moreno Centro y en otros lugares del distrito de Moreno. Lo que apostó como para buscar... Sí, ¿a quién tenemos? A Pedro Camps. Pedro Camps que hoy tuvo... A la mañana, cuando le pudimos hacer una nota, una reflexión, sin violar la veda, de la necesidad de entender las primarias, entender lo que dice la población, la necesidad de reconstruir el partido, profundizar el mensaje. En la misma línea estuvo la Falsé, en la misma línea estuvo, nota que todavía no pusimos, con Carlos Benítez. Es decir, hay una necesidad de mirar, no el resultado, sino... Mañana, y cuando hablo de mañana, es la transición a 2015. Pedro Camps, buenas tardes. Rubén Bustamante le habla. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Bueno. Ya voy, Mariano. ¿Cómo terminó la elección, Pedro? Bueno, mirá, yo acabo de venir de la escuela donde yo estuve. no te puedo dar información de ningún lado, porque acabo de llegar a la casa del partido y me llamó la compañera y amablemente estoy saliendo al aire. Bien. Pero no tengo ningún parámetro. Más allá de las tendencias, respecto a la, sí, al padrón electoral, el nivel, el porcentaje, sí, de votantes, ¿se repitió? Alto. O sea, un 80%, 78-80%. ¿Ya llegó a la casa del partido? Estoy llegando, entrando, no me dejaste entrar. ¿Hay clima de fiesta? No, están llegando, somos muy poco todavía. Están llegando. No. Están llegando. No, todavía no. Yo, bueno, creo que hay mucha tendencia a repetirse lo de las PASOS, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo veo al menos lo que pasó en el circuito del centro, en un par de mesas de escuelas del centro, nada más. Bueno, Pedro, lo molestamos más tarde, entonces cuando ya estén... Dale. Yo creo que después de las 9. Después de las 9. Anotamos Pedro Camps después de las 21 horas. Ahí está. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Bueno, allí pasaba Pedro Camps. Claro, es un problema esto, ¿viste? Es un problema fantástico que entras a jugar. Pedro Camps dice, ¿se puede repetir lo de las PASO? Si se repite lo de las PASO, no puede ser 8-4 nunca. Porque Ferraro estaba por encima del piso y sumando las corrientes internas que dieron la disputa en el Frente Progresista Cívico y Social, si sumás todo, te da por encima del piso. Entonces, no sé a qué se refiere con una repetición de las PASO. Puede ser el porcentaje del oficialismo y del Frente Renovador. Es probable. Hay que leer los mensajes de Facebook. Es una recomendación. Una recomendación que nos hace del otro lado. Bueno, van llegando a la casa del partido. La casa del partido que está aquí en la calle es Camili. O Camili de este lado, ¿sí? El búnker del Frente Renovador es lo que antes funcionaba como salón de fiestas infantiles. Vos sabés que me reí bastante mi hija. Veníamos en el auto y me dice... Ahí está la foto de Massa y al lado Mickey Mouse. De verdad, una observación de mi hija. Y al otro día pasamos y ya habían pegado algunos afiches. Habían tapado todo lo que es lo pictográfico de ese ex salón de fiestas infantiles. Aquí es en la calle Mitre y Maipú. Allí está el búnker del Frente Renovador. El búnker de Fabián Ferraro está aquí en FUDE, que es Nemesio Álvarez al frente de los indios. El del FIT está en Mitre y Bullar, y el del Frente Progresista Civil y Social está en Mitre, casi esquina Bullar, al lado de una pinturería, ¿sí? Y me falta Mendieta que está acá en la calle Acef, porque es el apellido, Acef, antes de llegar a la barrera de Uruguay. Marcos Paz. Ex Marcos Paz. Bueno, allí están los que quieren saludar a la gente, nosotros le damos la información, porque esta es una radio de servicios además. Bien, pasaron 57 minutos de las 7 de la tarde. Vamos a ir a un tema musical, sí, nos vamos a reordenar un poco. Seguramente tendremos la tanda luego de las 8 y ya volveremos con más información. Empezaremos a trasladarnos a cada uno de los búnkers, como le dicen, con ese nombre de guerra. Aunque la batalla no es tal, ya lo dijimos, no se pelean demasiado, o al menos parecen hacerlo y después suelen acordar muy fácilmente, diferente a lo que es una guerra en serio, ¿no? Vamos a ir a un tema musical y tanda y volvemos.